aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes a todos, buenas noches, bienvenidos una nueva semana a este programa de Aquí la Voz de Europa, 20 de febrero de 2018, en el que se acaban de cumplir los 10 años de la independencia de Kosovo. Independencia entre comillas, evidentemente, los kosovares de independientes no tienen absolutamente nada, sino que se convirtieron, como era el plan desde el principio, en una colonia de Estados Unidos y de Israel. Una secesión de Kosovo que supuso la destrucción de Serbia y de Yugoslavia entera en un proceso histórico que a los españoles nos puede servir mucho porque debemos aprender de esta lección de la historia, de esta guerra de Yugoslavia que empezó tras la caída del muro de Berlín. Hasta entonces, esa pesadilla de los anglosionistas, que es esa alianza entre Alemania y Rusia, que pueda ser el paso previo de una alianza entre Europa y Rusia, hasta ese momento, hasta la caída del muro de Berlín, era prácticamente imposible por motivos ideológicos. El hecho de que Rusia estuviera integrada en la Unión Soviética hacía imposible esa alianza, esa unión germano-rusa y luego eurorrusa. Pero al caer el muro de Berlín y recuperarse de nuevo, volver Rusia como nación independiente y al unificarse Alemania, de nuevo esa pesadilla del anglosionismo se hizo presente. Para evitarlo, intentaron aislar Rusia a toda costa y el primer paso fue que un aliado de Rusia, como era Yugoslavia, debía ser integrado en la zona de influencia anglo-sionista. Por eso, desde Estados Unidos y desde Alemania, le exigieron a los yugoslavos que se integraran en la Unión Europea y en la OTAN. La negativa de los yugoslavos, del gobierno de Belgrado, a obedecer esa orden, inició la conocida Guerra de Yugoslavia. Alemania y Estados Unidos apoyaron la secesión de Croacia y de Eslovenia como un primer paso para destruir aquel país, y el último paso fue la secesión de Kosovo, que previamente había sido o había tenido como precedente una inmigración masiva de musulmanes desde Albania a la provincia serbia de Kosovo. Nos suena bastante lo que estoy diciendo. ¿A qué nos suena? Un país con fuertes movimientos separatistas. ¿A qué nos suena un país que sufre una inmigración masiva de musulmanes? Sabemos todos de qué país estoy hablando, ¿verdad? Nos pilla bastante cerca. Es cierto que Yugoslavia y España históricamente no tienen nada que ver. Yugoslavia fue un país realmente artificial, inventado después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, para usarlo de estado tapón contra Alemania. Fue luego reinventado o resucitado tras la Segunda Guerra Mundial, y España, desde luego, no tiene nada que ver, porque España sí que es una realidad nacional histórica, pero a estos anglosionistas les da completamente lo mismo, y el día que consideren que en España, como había en Serbia, un gobierno nacional, patriota, como era el gobierno de Milosevic, el día que en España ocurra lo mismo, pues estos anglosionistas no dudarán en hacernos la misma jugarreta que le hicieron a los serbios. Además, pues por ahí pasaba la ruta de la droga desde Asia, a través de Turquía, a través de los Balcanes, se metía la droga en Europa y había que abrir esa ruta que cerraban los yugoslavos. Poco les importó a Estados Unidos y a Israel apoyar a esos auténticos delincuentes terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, que no solo eran unos terroristas que aterrorizaban a la población serbia, sino que se dedicaban al tráfico de órganos y al tráfico de drogas internacional. Así se la gastan estos anglosionistas cuando tienen que destruir una nación que no obedece órdenes, como era la nación yugoslava y después la Serbia de Milosevic. Allí ya estaban estas ONGs como Médicos Sin Fronteras del sionista Bernard Kushner apoyando los bombardeos sobre Belgrado, igual que luego apoyó los bombardeos sobre Irak. Qué curioso, estas ONGs que luego nos dicen que acojamos a los refugiados de estas guerras, guerras que curiosamente promueven ellos mismos. Claro, es el gran negocio. Primero promuevo la guerra que provoca refugiados y luego yo mismo impongo esos refugiados a Europa. Como os digo, ¿puede pasar lo mismo en España? Pues desde luego, por supuesto que sí. Se ha publicado esta semana que la cifra de musulmanes en nuestro país ya está en los 2 millones y subiendo. Así empezó en Kosovo, empezaron a recibir inmigración masiva musulmana, no reaccionaron y cuando quisieron darse cuenta los musulmanes se habían convertido en la mayoría de la población y empezaron a expulsar a los cristianos serbios. ¿Podemos sufrir, como os digo, el mismo proceso aquí en España? Pues por supuesto que sí, esto no es ciencia ficción. También pensaban los serbios que era ciencia ficción y que nunca le iba a pasar a ellos. Y ya vemos ahora cómo están los cristianos serbios en la provincia de Kosovo, una minoría perseguida en situación de inferioridad y de sin derechos prácticamente políticos de ningún tipo. Esta apertura de fronteras que nos va a llevar al desastre como están viviendo ya en este momento los italianos. Se ha publicado esta semana esa noticia terrorífica de una jovencita de 18 años descuartizada directamente por miembros de lo que todo indica que son miembros de la mafia nigeriana que ya ha entrado en Italia como consecuencia de esta política de fronteras abiertas de Italia y de toda la Unión Europea. Así que aprendamos de la historia, aprendamos la lección de los serbios. Actuemos ahora que todavía estamos a tiempo. El separatismo tiene que ser ilegalizado de inmediato. La inmigración masiva islamista tiene que ser frenada de inmediato. Y este proceso tiene que revertirse y estos islamistas tienen que volver cuanto antes a sus países de origen. También aprendamos de la lección, aprendamos de cómo estas fuerzas extranjeras operan en los países. Pongamos fuera de la ley, como hizo Putin y como está haciendo Orbán en Hungría, estas ONGs que no son otra cosa que infiltrados que hacen labores de espionaje al servicio de esta mafia mundial anglosionista y sobre todo tengamos muy claro que tenemos que hacernos mucho más fuertes de mente, físicamente, de espíritu y nuestra capacidad militar la tenemos que aumentar de manera espectacular porque, como os estamos diciendo, el día que de verdad queramos ser libres no nos van a dejar y nos van a aplicar la misma doctrina del shock que a los serbios. Y el día que eso ocurra tenemos que estar preparados para defendernos por la fuerza, si es necesario. ¿Estamos preparados en este momento? Pues no hace falta ser muy observador para darnos cuenta de que no. De que en este momento, si quisiéramos ser realmente libres y soberanos, seríamos machacados por esta mafia mundial anglosionista. Así que cambiemos el chip, cambiemos la mentalidad y empecemos a despertar porque las cosas se van a poner muy mal. Ahora hablaremos de la situación no solo en España, también en Siria, cómo esta mafia mundial que se dedica a la destrucción de todos aquellos estados soberanos que no obedecen sus órdenes, no dudan en bombardear, en masacrar civiles, en destrozar todas las naciones que les plantan cara. Así que nada más, aprendamos de la lección, miremos al futuro porque desde luego se presenta muy negro, pero al mismo tiempo muy esperanzador, y dejemos ya de hacer caso de estas propagandas pacifistas, multiculturalistas, que nos llevan al desastre más absoluto. Nada más, noticias, y empezamos. investigados 4 altos cargos en Uganda por inflar las listas de refugiados y robarles ayuda. Dimite la secretaria de Diversidad del PSOE de Madrid, acusada de estafar a una ONG. La población musulmana de España crece hasta los 2 millones. Japón aceptó en 2017 solo a 20 refugiados de los cerca de 20.000 que solicitaron asilo. Estrasburgo condena a España a pagar 50.000 euros por maltrato a los etarras que atentaron contra la T4. Asociaciones de jueces acusan a colectivos feministas de atacar su independencia judicial. El ejército sirio incauta al ISIS arsenal de misiles israelíes. Decenas de rusos pueden haber muerto en un bombardeo de Estados Unidos en Siria. Los empresarios creen que retrasar la jubilación a los 67 años se queda muy corto. Los fabricantes de opiáceos fijan a España como nuevo mercado. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como siempre, después de leer estas noticias que nos describen la realidad nacional, europea e internacional, pasamos al debate de cada semana. Vamos a empezar por el cuestiones internas, cuestiones nacionales de España. Y esta semana está aquí, en Aquí la Voz de Europa, Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué hay? Hola Miguel, hola a todos nuestros oyentes. Y nada, una semanita más aquí, a ver si les abrimos los ojos y al respecto de lo que tú dices, esa política interior nuestra, que nos intentan eso, manipular para que no veamos lo que tenemos que ver, y esa política exterior para que dársela a entender y que la vean desde otro prisma, desde el prisma de nuestro Aquí la Voz de Europa. Vicente, ha publicado esta semana la Tribuna de Cartagena una exclusiva en la que se cuenta que Israel, el Estado de Israel, estaría detrás del intento de activación de una organización terrorista en Cataluña. Según la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, se habría reunido con el embajador de Israel en España, al que habría trasladado su malestar o el malestar del gobierno por la injerencia israelí en el proceso separatista, y le habría preguntado por la supuesta colaboración del gobierno israelí en este plan de activación de una organización terrorista en Cataluña. La verdad es que es una novedad, si es cierta esta noticia, que el gobierno español, aunque sea en privado, hable de la injerencia israelí en el proceso separatista hasta el día de hoy. La única injerencia que se han atrevido a insinuar ha sido la rusa, que está bastante cogida por los pelos, mientras que, por otra parte, la injerencia israelí está más que probada. Llevamos años aquí, en este programa de Aquí la Voz de Europa, y en la página web de Democracia Nacional, dando docenas y docenas de informaciones que implican directamente al Estado de Israel y al sionismo internacional en este proceso separatista. Y es que además tiene todo el sentido. Yo se lo digo continuamente a algún independentista con el que puedo estar en contacto, que evidentemente la independencia no sería real en el mundo actual. Naciones independientes, ¿cuáles hay? ¿Cuáles son realmente independientes? Teniendo en cuenta que la independencia te la da la fuerza, básicamente, pues tendríamos a naciones realmente independientes, pues Estados Unidos, Rusia, China y, si quieres, Israel, por su fuerza no solo militar, sino por su fuerza mediática y económica a nivel mundial. El resto de países, no hay ninguno directamente que sea independiente, y por supuesto, si una región tipo Cataluña se quiere separar del país al que pertenece, pues no puede hacerlo si no tiene el permiso y el apoyo de algunas de estas fuerzas que os acabo de decir. ¿Tiene algún viso de ser cierto esta noticia de la Tribuna de Cartagena? Pues, como os hemos estado comentando aquí, programa tras programa, estos separatistas tenían la intención de liarla una buena, con violencia si hacía falta. Hemos comentado esas noticias en las que se habían incautado material, 500 granadas, que iban a parar a Cataluña, seguramente para llevar a cabo actos violentos, y si algo les ha echado atrás ha sido la reacción visceral del pueblo español, que les ha dicho que si queréis guerra la tendréis, si queréis violencia la tendréis, y si nos queréis robar una parte de nuestro territorio tendréis que pelear. Eso es lo que les ha echado para atrás, no otra cosa. Entonces, esta información que dice que este grupo Arran, teóricamente de ultraizquierda, militantes suyos iban a estar en Israel entrenándose para llevar a cabo acciones terroristas en Cataluña, pues bueno, en teoría sabemos la simpatía de partidos como Convergencia y Esquerra por el sionismo y por el Estado de Israel. En cambio, esta ultraizquierda teóricamente es más anti-israelí y más pro-palestina, aunque el odio que le tienen a España es tan grande que esta gente se aliaría con el mismo diablo para provocar la secesión. Pero yo apostaría, teniendo en cuenta los antecedentes de la Red Gladio, aunque estaríamos ante falsos militantes separatistas, serían mercenarios directamente al sueldo del anglosionismo, y como hacía la Red Gladio, pues disfrazarse de militantes de ultraizquierda, ultraderecha, para llevar a cabo sus acciones violentas. Por otro lado, la noticia, y ya te paso la palabra, Vicente, habla de una supuesta tensión entre el CNI y la vicepresidenta Soraya. Da una imagen demasiado buena, en mi opinión, del CNI, y le echa toda la culpa a Soraya, que sería la que estaría bloqueando el trabajo del CNI. Yo dudo mucho que una persona como Soraya tenga ninguna capacidad ni ningún poder para bloquear a una institución pues con tanta fuerza y con tanta influencia como el CNI. Y yo, más que ese cisma entre el CNI y Soraya, sí que puedo intuir o puedo pensar que haya cismas dentro del CNI, que es un cisma que también vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entre el sector patriota de los servicios de inteligencia, que todavía, seguro que todavía quedan y que están sacando información buena, positiva para la nación, y el sector traidor, el sector CIA, el sector Mossad, el sector globalización, que sería pues el malo, por así decirlo, ¿no? El sector que no se entera de dónde están las urnas, que no se entera de dónde están las papeletas, que no se entera de que los Mossos van a traicionar al gobierno de España el 1 de octubre, que no se enteran de que Puigdemont se va a ir a Bruselas y que supuestamente son unos inútiles que no se enteran de nada. Evidentemente, claro que se enteran, pero parece que estas cosas están dejando que ocurran para seguir este plan. Y bueno, Vicente, ¿tú qué opinas de esta noticia? Pues mira, respecto de lo último que estás comentando, evidentemente en el CNI hay dos vertientes muy claras. Una, al parecer se ha dado cuenta de todo, de que no se puede actuar así contra una nación, y que el CNI está para proteger los intereses de los españoles, nacional e internacionalmente. A lo de nacional, en cuanto que tenemos un enfrentamiento, aunque sea pseudopolítico, con Cataluña por el tema de este separatismo visceral, y de la vertiente el exterior, pues el CNI, efectivamente, como actuando como una central de inteligencia que es, pues acapara la información sensible que pueda beneficiarnos a nosotros como un país. Entonces, está claro que hay esa separación que tú has dicho en el CNI. Alguien se debe haber dado cuenta que así no sé, que no es leal el trabajar contra España, y efectivamente influyen sobre Soraya. Está claro que no es al revés, Soraya no influye sobre el CNI, para mí es la vertiente más antiespañola, la vertiente pro-Mossad, etcétera, y pro-CIA, la que hoy por hoy tiene cogida la sartén del mango y está manipulando estas opiniones públicas y estas intervenciones, tanto de Rajoy como de Soraya, en el problema, sobre todo este problema que nos acucia, que es el problema del independentismo catalán. De lo que has comentado antes, todo este tema de Israel acusando a Rusia, Israel, siempre buscan para que no tengamos claras las ideas, siempre polarizan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos hablando de que las injerencias del Mossad son más que claras en el tema de la actuación de Puigdemont, en el apoyo casi explícito a toda la política independentista catalana, aparece el revuelo, aparece esa motita de polvo de la posible injerencia rusa. Por ejemplo, injerencia rusa, no me la creo, porque yo al único que he visto ponerse la equipa y es en el Muro de las Lamentaciones ha sido al señor Puigdemont. Yo no lo he visto entrevistarse con Putin ni que nadie le haya dado vueltas a una posible visita tanto de Puigdemont, propiamente dicho, que sí, lo he visto en fotos en Israel, y reunido en Europa con políticos prosionistas del propio Israel, yo no lo he visto reunirse con nadie ruso. Entonces, algo hay ahí, eso, que polaricemos, que si focalizas, al final acabas distinguiendo la verdad. Si polarizas, cuando te dan dos opciones, pues siempre te hacen dudar, que es lo que intentan crear en nosotros, la posible duda de la injerencia rusa. Claro. Tanto en la política europea como en la política española, ¿es así? Están desviando la atención claramente de la influencia del Estado de Israel y del sionismo en este proceso separatista. Es que, y por la parte que nos toca, desde la humildad, pero desde luego pensamos que hemos sido nosotros uno de los principales potenciadores de esta política de desviar la atención del gobierno y del régimen del 78, porque desde el primer día hemos sido los únicos directamente que hemos estado dando esta información, que además es que era pública y notoria. Tampoco se han molestado demasiado en disimularlo. Cuando Artur Mas quiso poner la fecha para el primer referéndum, un poco antes, unas semanas antes, abiertamente se entrevistó con el embajador de Estados Unidos en España y a las pocas semanas viajó a Israel, se tiró allí como una semana entrevistándose pues con toda la cúpula del Estado israelí, y cuando volvió, que fue en noviembre de 2013, si no me equivoco, pues puso ya su fecha de el referéndum para el 9 de noviembre del 2014. Vamos, 2 más 2, 4. Evidentemente fue a pedir permiso para iniciar este proceso separatista. Además, estas cosas no son nuevas, ya lo hemos comentado en otros programas. A partir de la creación del Estado de Israel, o del proto-Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, está muy claro que la CIA y el FBI norteamericano, sobre todo la CIA, que es el que más influye en la política exterior, que más intenta influir en la política exterior, está plagado de servicio secreto israelí. Vamos, nadie puede entender cómo podemos creer que nos quieren hacer, vale la redundancia, creer que Israel es el escudo de Europa y del mundo ante la amenaza islamista. Al revés, es exactamente lo revés. Al revés, Israel utiliza todos sus tentáculos, todas sus podridas influencias de dinero y políticas y todo lo que consigue a través de la CIA o de su propio Mossad para influir en la política exterior tanto de la OTAN como del propio Estados Unidos, para servirse de estas potencias militares en su propio provecho, que en la guerra que ellos se han autoplanteado contra el Estado palestino y contra todo el mundo musulmán que no acate lo que le quiere imponer el Estado de Israel, el moderno Estado de Israel. Eso es así. Está claro que estos separatistas, si les hubiéramos dejado, si no hubieran visto una resistencia enfrente, habrían llegado hasta el final, y como os comentamos, se habrían llegado incluso a provocar un choque violento si no hubieran visto a un pueblo español enfrente dispuesto a todo. Y eso ha sido lo que ha frenado el proceso. No ha sido otra cosa, no os confundáis. Esta gente, como os digo, estaban dispuestos a llegar hasta el final, pero son muy cobardones, sobre todo esta cúpula, los Puigdemont, los Artur Mas y compañía, viven demasiado bien, y si hubieran visto el camino libre lo habrían cogido, pero al ver que iban a tener resistencia han dado marcha atrás. Pero ojo, la marcha atrás es temporal. En cuanto vuelvan, van a volver a la carga. Ya lo comentó el señor Junqueras. Ahora nos ha salido mal, pero dentro de 15 años lo volveremos a intentar. Ahora está otra vez, ha publicado OK Diario que Puigdemont va a renunciar a ser presidente de la Generalidad Catalana. Está claro que en este momento estamos en un reajuste. Todo indica que temporalmente esto es posible que se frene, toda esta antigua cúpula separatista, los Puigdemont, Junqueras, Forcadell, seguramente sean sustituidos, por supuesto, les van a buscar el retiro dorado, les meterán el carguito público con 100.000 euros al año, con chofer y con secretaria, pero parece que de momento pues les van a decir que vuelvan a la situación previa al 1 de octubre, que hagan como que acatan la legalidad vigente y, como os digo, dentro de unos años volverán otra vez a la carga. 40 años de libertad pseudo-democrática de ese régimen del 78 que no tiene nombre, que ha sido la anti-España, promovida desde el exterior y promovida desde el interior con una cesión cada vez más de poder central a las autonomías que están dilapidando la economía de España y están llevándonos a la miseria, han traído esto. Y esto no es solo una creación nuestra, está claro que es parte de la política exterior de ciertos países el influir para dividir y para... el refrán castellano muy claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Aquí quién pesca, la famosa frase latina de qui pro est, ¿a quién aprovecha que España se debilite? Pues a la Europa de la Unión, a la Unión Europea, que Alemania y Francia quieren continuar mangoneando el pastel de Europa para cocérselo a su sabor. Una España fuerte con una Italia fuerte, por ejemplo, con un Portugal apoyando en nuestro flanco occidental, sería una perfecta postura contra, además, con Hungría, Polonia, que precisamente es toda esa, uniríamos toda esa parte balcánica centroeuropea con el poder italiano, español y portugués, para abordar una reforma de esta Unión Europea y convertirla en lo que debe ser. Para que no se pueda conseguir esto, hay que acabar con esos países que están demostrando posturas anti-europeas. Aquí no las hay mucho, porque aquí se sigue mamando lo que quiere la Unión Europea, pero cada vez aflora más el sentimiento anti-europeísta, como ha pasado en Inglaterra con el Brexit. ¿Quién nos dice que en Francia no se plantea un Frexit y en España un Spinexit? ¿Por qué no? Porque sí, porque cada vez nos estamos dando cuenta que la Unión Europea, esto no va a ningún sitio. Entonces, una manera de debilitar esas posturas es simplemente debilitar al país. Si debilitas al país, se preocupan de otras cosas, que es de enfrentar el independentismo, y ya no se preocupan de los problemas que tenemos en Europa. Y eso es lo que están consiguiendo. La CIA, el Mossad, han intentado influir siempre, con aquel asesinato de Carrero Blanco, del que aquí hemos hablado muchas veces, en el poder real de España como país en el mundo, y a partir de ahí todo, y todo lo demás va enfocado a lo mismo: debilita, divide y vencerás, debilita y vencerás. Esta gente, Artur Mas, Junqueras, Forcadell y Puigdemont, pues serían el equivalente de aquellos Simón Bolívar, San Martín, etcétera. Son agentes de la masonería anglosionista contratados para debilitar y para balcanizar España. Es cierto que esta masonería a veces se equivoca, no siempre le salen los planes bien. Recordemos que la independencia de Cuba le salió bien al tercer intento, los dos primeros fracasaron. Con Cataluña ahora, temporalmente, han fracasado, pero como os digo, van a continuar, porque este gobierno de España traidor, todo lo que quiere es volver a la situación previa al 1 de octubre. No está haciendo absolutamente nada. Los separatistas siguen gobernando Cataluña como si no estuviera aquí pasando nada. Y bueno, es una pena, porque el gobierno ha tenido una oportunidad histórica para reformar de arriba abajo el estado de las autonomías, para acabar con el independentismo, pero no quiere, ni quiere ni puede, ni quiere ni le dejan desde fuera tampoco hacerlo. Ese es el problema, que ni quieren hacerlo, ni aunque quisieran, tampoco le dejarían. La prueba la tienes con esta última ley que han propuesto para que se pueda votar si quieres el castellano o quieres el... Vamos a ver, eso no se vota, eso se impone desde un gobierno central fuerte, que se dice que todos los españoles deben hablar español y en la provincia que corresponda hablar la lengua vernácula que ellos quieran aprender. ¡Sin más! ¿Cómo vas a permitir que se vote? Vamos, eso que estamos haciendo durante 40 años, permitir que se puedan dar leyes propias. Las leyes las emite el Estado español, con la fuerza del Estado español, y las acatan quien las tiene que acatar. Y basta ya de medias tintas y basta ya de sandeces, hombre. A ver si nos ponemos a trabajar ya, señores del PP-PSOE, que os habéis dedicado a vivir 40 años a la sopa boba, cediendo poder central para sacar votos y para conseguir gobiernos locales en cualquier ayuntamientucho de España. Os habéis bajado los pantalones ante los independentistas vascos, catalanes y gallegos para conseguir lo que queréis conseguir, que es simplemente cuota de poder, dinero, nada más. No os importa España, no legisláis por los españoles, ni por España, ni para defender nada. Simplemente hacéis lo que os conviene como personas o como grupúsculo político o como partido, tanto uno como el otro, que deberían estar, vamos, prohibidos ya, porque no se puede trabajar tanto en contra de los intereses de un país como han trabajado durante 40 años el PP y el PSOE. Esto no se puede permitir. son solo medias tintas. El problema catalán no se arregla desde un despacho en Madrid. Se arregla yendo a Cataluña y cogiendo al toro por los cuernos y sentando delante del juez a quien hay que sentar por derecho, por delito de lesa patria, y poniendo los puntos sobre las is. Lo demás no sirve, señor Rajoy. Es una farsa lo que están haciendo, y juegan mucho con que saben que los ciudadanos tenemos memoria de pez, memoria de mosquito, y que no nos acordamos directamente de lo que pasó la semana pasada. Pero es que ahí está, ese pacto del Majestic del año 96 del Partido Popular, del señor Aznar y del señor Rajoy, que ya estaban enredando en aquella época, en la que se le dio pues prácticamente el monopolio de infinidad de competencias al independentismo catalán, incluida la competencia en educación. De aquellos polvos, estos lodos, el tema este de que se pueda estudiar en español en Cataluña, lo han sacado ya 300 veces, pero constantemente lo están diciendo cada vez que el Partido Popular tiene un problema en Madrid, por lo que sea, un problema de corrupción o el problema que sea, saca su cortina de humo preferida, que es el tema catalán, y se inventa cualquier excusa, y normalmente es esta, que vamos a poder estudiar en español en Cataluña, que por supuesto en todas las regiones bilingües, la educación tendría que ser bilingüe, pero que luego nunca hacen nada. Si esto ya lo anunció, si ya lo propuso el anterior ministro de Educación, el señor Wert, este que está viviendo ahora en una mansión en París, ya anunció que los niños y los jóvenes y los estudiantes en Cataluña iban a poder estudiar en español. ¿Y cómo quedó la cosa luego? Quedó absolutamente en nada. Un recuerdo también que otra de las cortinas de humo preferidas del gobierno era el tema del aborto. Cada vez que tenían un problema salía Gallardón, cuando era ministro de Justicia, y anunciaba enseguida él, muy ufano y con mucho espectáculo, la reforma de la ley del aborto para que no se pudiera abortar tanto. Y luego, una vez pasaba el problema momentáneo que tenía el PP, la reforma anunciada por Gallardón desaparecía y nunca más se volvía a saber. Con este tema de la enseñanza en español en Cataluña va a pasar exactamente lo mismo. Son todo cortinas de humo, distracción, para que no se hable de todo el tema de los juicios de Gürtel, de Granados, de Costa, que parece que está llegando el tema a su fin, parece que ya están apuntando todos en dirección directa a Mariano Rajoy. Se ha puesto el señor Baltasar Garzón por en medio, a apoyar a todos estos, a los Correa y compañía, y parece que al PP le espera una bastante buena y bastante gorda, y que lo pueden pasar bastante mal, y están desviando la atención con este tema, al mismo tiempo que también presionan un poco a los separatistas para forzarles a formar gobierno y, como digo, volver al 1 de octubre y que aquí no ha pasado nada. Volver a la situación de antes, con Cataluña en un monopolio separatista que no llega a separarse del todo, pero desde luego es un problema continuo que no se arregla, igual que el tema de Tabárnia, igual que el tema el de los presos en la cárcel, Junqueras y compañía. Parece que los mantienen como una baza en la negociación, pero yo estoy convencido de que en cuanto formen gobierno los separatistas, poco a poco esto de Tabárnia y lo de Geronia y lo de Palmarnia y todas estas idioteces, pues poco a poco irán desapareciendo y poco a poco los Junqueras y compañía irán saliendo de la cárcel. Esto ha sido pues una ocurrencia, la última ocurrencia del Partido Popular, igual que lo de fomentar el patriotismo en las escuelas. Está claro que están desviando la atención con la bandera nacional. Pero ¿cómo pueden ir de patriotas estos traidores, esta estafa de gobierno, que nos han deudado en 500.000 millones de euros, que ya les falta ponernos las cadenas en las muñecas y las cadenas en los tobillos y convertirnos en esclavos de la banca mundial, y ahora van ellos de los superpatriotas, poco después de haber anunciado que van a imponer un comisario soviético de género en cada colegio y en cada instituto, y ahora dicen que van a fomentar el patriotismo? ¿Qué será el patriotismo de género? Me pregunto yo, ¿no? Que si te sientes, no sé, chino, pues serás un chino. Si te sientes un senegalés, serás senegalés, ¿no? La ideología de género aplicada al patriotismo. Eso será lo que nos impondrá este partido de farsantes que es el Partido Popular. Y por otro lado, Ciudadanos, que ahora hablaremos de ellos, el partido que nos venden, ahora hablaremos que nos venden como el sucesor del PP, propone el trilingüismo. Es decir, meternos el inglés en la educación pública directamente, el inglés que yo hasta dudo que sea algo legal. El inglés no es una lengua oficial en España. dudo mucho que sea legal que la educación pública sea en inglés. Pues esto es lo que quieren, esta estafa corregida y aumentada que son los señores de Ciudadanos. Es increíble y bueno, yo creo que lo de Cataluña va a pasar como pasó con ETA en su momento, que con ETA, desde que se pactó con ETA su desaparición a cambio de un montón de favores, pasaron bastantes años. Y yo creo que ahora va a pasar exactamente lo mismo, que ya está pactada la reforma del Estatuto, la reforma de la Constitución para seguir balcanizando España, pero lo van a hacer un poco más lento de lo que esperaban porque han visto que la población española todavía no está madura para ser descuartizada y balcanizada. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver, efectivamente no se puede mantener un país así. Tú no puedes estar continuamente con la espada de Damocles del separatismo sobre tu cabeza, esperando que de un momento a otro la cosa explote y te caiga la espada encima y te parta el cuello. Tú tienes que actuar en consecuencia. No lo hacen, no les interesa. Lo acabas de decir tú muy bien, Miguel, esto está pactado ya y lo que ocurre es que no han tenido aún tiempo en 40 años de régimen de apoplejía del 78... para poder acabar con España, para poder tener el ganado independentista que necesitan para que la cosa les salga bien. Pero si además, lo has dicho tú también antes, lo tienen muy claro. Ahora no hemos podido, cuando podamos ya hablaremos. Eso es así de claro, es evidente. Y para que os deis un poco cuenta, quiero abundar un poco en la figura. Pasamos un poco por encima del tema y no es para pasar de ello, porque así, con estas cosas, con esto que os voy a contar ahora, a ver si lo entendéis igual que lo entiendo yo, veis el verdadero caletre de los políticos. Vamos a ver, ¿cómo puede pretender un cargo electo, un presidente de la Generalitat, con la importancia que tiene, cómo puede pretender ser investido en otro país, en Bruselas? Una investidura telemática, sí, esa es la palabra, sí, sí. Una investidura telemática. Vamos a ver, ¿qué caletre de gente que nos manda tenemos? Por favor, toda la vida, y digo toda la vida porque es una tradición no solo nuestra, sino una tradición secular en los cargos públicos, es jurar delante de testigos ante la Biblia con la mano puesta sobre la Biblia. Vale, muy bien, me parece muy bien que ahora no quieran jurar sobre la Biblia, etcétera. Pero coño, por lo menos tendrás que estar en la sala para jurar el cargo. Vamos, ¿qué es que no buscan servir al pueblo? No quieren ni testigos de ello. Es como si yo me escondo y desde Bruselas yo me ponen una cámara y yo me monto un despachito allí muy lúgubre para que vean que estoy oprimido y desde Bruselas voy a tomar posesión. No, hombre, no. Lo que tú tienes que hacer si quieres tomar posesión es presentarte en la sala y hacer honor al cargo que representas, que es el de presidente de la Generalitat Catalana. Presentarte allí como un hombre y jures o no, te sientas y tomas posesión de tu cargo en persona, que es lo que se ha hecho siempre, porque es así. Para tomar una posesión de un cargo público se necesitan de unos testigos que son los que de forma constatan fehacientemente que esa persona en ese momento, él mismo, nadie por él, eso viene de la época de la Edad Media, nadie por él toma posesión del cargo, él es el mismo al que se le otorga esa potestad. Y eso no se puede hacer, hombre. Desde luego, si llegamos a permitir eso, eso es para coger al señor presidente del gobierno y darle como a los niños dos azotes en el culo y un calbot en la cabeza, que decimos en España, para espabilarlo, porque esas cosas no se pueden permitir. Va en contra de toda la tradición y de toda, de toda lógica el que una persona pueda tomar posesión de un cargo público, de un cargo electo. Quiere decirse que lo han elegido para ese cargo sin testigos, sin nadie allí con él, con un whisky sentado allí en un despachito, ¿vale? Mirando a la camarita, oye, que soy el Puigdemont, que estoy en las Bruselas, que sí, que soy el señor, el presidente de la Generalitat, el tío Puigdemont, y el tío allí tomando. No, hombre, no, eso es del tebeo, eso no sale ni en el tebeo. Así son los políticos que tenemos ahora. Unos que lo proponen y otros que, viendo cómo lo proponen, no tienen los santos cojones de plantarse y de cortar de raíz estas mamarrachadas independentistas. Para acabar con este tema, brevemente, leemos en el periódico Sputnik que el futuro gobierno catalán contará con un organismo para combatir la violencia ultra. Está claro que una de las cosas que les ha fallado en este plan es que no esperaban esa reacción en las calles de Cataluña contra este plan separatista. ¿Y quién ha liderado esta reacción? Pues directamente ha sido la plataforma Por España Me Atrevo, que a su vez estaba liderada por Albert Bruguera, el agente de Democracia Nacional en Cataluña. Fueron ellos los primeros que salieron a la calle cuando la población no separatista estaba bastante en shock, que no sabía muy bien qué hacer, que estaba acobardada dentro de sus casas. Fue la plataforma Por España Me Atrevo, estos los ultras, entre comillas, que según los separatistas, los que salieron a la calle y empezaron a, sin ningún tipo de complejos, a defender la españolidad de Cataluña. No fue, desde luego, que esta es la versión, otra distracción, otra cortina de humo, no fue el rey, el señor Felipe VI, es lo que nos vende la repugnante derecha liberal, que fue el rey el que inició la rebelión nacional contra el separatismo. El rey, todo lo contrario. Yo todavía me acuerdo, en plena crisis separatista, al principio, me imagino que a todos nos llegó en nuestros WhatsApp aquellos memes que hacían burla directamente, ridiculizaban al rey, a Felipe VI, y se preguntaban, ¿dónde está Felipe VI? Y salía el rey metido en un agujero, metido en un búnker, que nadie sabía dónde estaba metido cuando ya llevábamos semanas de crisis separatista. En esas semanas en las que Por España Me Atrevo y Democracia Nacional ya habían estado en las calles de Cataluña plantando cara al separatismo. El rey se apuntó a la oleada patriótica casi a última hora y prácticamente porque se vio empujado por la población. Fue al revés, fue el pueblo el que empujó al rey, no al revés. Y dicho esto, pues cambiamos de tema, también muy en relación con el tema de Cataluña, que se está aprovechando para lanzar al estrellato y directamente a la presidencia del gobierno de España al señor Albert Rivera y a su macroestafa de Ciudadanos. Leemos en el diario eldiario.es, un diario izquierdista de la órbita de Soros, pero es bastante interesante lo que dice. Comenta en este editorial titulado El poder nos receta ahora a Ciudadanos. Comentan, engullido por la corrupción el PP, se diría que alguien está escribiendo el guión para una profecía autocumplida del triunfo electoral de Ciudadanos. Los poderes, que no se presentan a las elecciones, parecen haberse hartado del PP de la corrupción que les trae más problemas que beneficios. Ya os hablamos en el programa de la semana pasada de que el plan para aupar al señor Albert Rivera a la presidencia del gobierno de España está cada vez más claro. Ya sabemos y ya vamos entendiendo esas dos invitaciones seguidas a la reunión del Club Bilderberg hacia Ciudadanos. Ya vamos entendiendo por qué The Economist, el Financial Times están apoyando a Ciudadanos, el señor José María Aznar, el señor Felipe González, estos últimos viajes del señor Albert Rivera por la Unión Europea y por Estados Unidos, en los que claramente ya al señor Rivera se le está presentando ante la cúpula masónica internacional. Y bueno, lo que será interesante es ver cómo lo hacen. La verdad es que no es el primer intento. Ya os hablamos hace 3 o 4 años de ese intento de formar un frente popular en España que al final no pudo cuajar, y no pudo cuajar por el pueblo español, de nuevo, que no votaba en la dirección que estas élites globalistas nos estaban imponiendo. Está claro que en este momento Ciudadanos, con los 40 diputados que tiene, no puede ser un partido de gobierno. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues solo se me ocurre una cosa, con una crisis económica, no queda otra. El Partido Popular, si se mantiene en el poder, es porque la inmensa mayoría de los pensionistas en este momento están votando al gobierno que les paga la pensión. Pero es un gobierno que está pagando la pensión porque, a su vez, el Banco Central Europeo le está prestando esta millonada, esta masiva cantidad de dinero para que el Partido Popular pueda pagar estas pensiones. En el momento en el que eso deje de ocurrir, el Partido Popular se hunde automáticamente, y más aún con estos casos de corrupción que se están juzgando en este momento y que no paran de salir en la televisión. Así que, bueno, yo vaticino que puede pasar eso, una crisis que acabe con el Partido Popular y que lleve a este señor, Albert Rivera, a la presidencia del gobierno, y que estoy absolutamente convencido de que este señor se demostrará, pues, como lo que es, otra estafa, otra creación artificial de estas élites, que seguramente dejará la estafa de Podemos todavía corta en comparado con la con lo que va a ser esta estafa de partido que es Ciudadanos. Mira, yo está claro, abundo en tu opinión, creo exactamente lo mismo. Y a respecto de que se pueda provocar una crisis para hacer subir a Ciudadanos, lo que está provocando, muy claro, y lo hemos visto en Cataluña, es simplemente el dejar hacer. Si el PP no toma cartas en los problemas de Cataluña, al final, en las votaciones, el PP se hunde. ¿Y quién sube? Pues lo más parecido, lo que tú has dicho, al que te ponen como sustituto, si está claro, es la sustitución del PP. ¿Qué puede ocurrir a la larga en España? Pues yo creo que exactamente lo mismo. Por inactividad del PP, por dejación de funciones, por inoperancia activa, valga la redundancia, o sea, por abundar en su inoperancia, al final, ¿qué ocurrirá? Pues eso, que se hundirá él solito, y yo creo que en estas próximas elecciones estarán un 50-50, Ciudadanos con el PP, o sea, de tener los 40, no sé cuántos tiene sacó el PP en estas últimas elecciones, Miguel, ¿lo recuerdas? Ciento y algo, sí. Pues en vez de estar ciento y algo el 40, estarán 60, y hoy os digo, un 60 escaños, o sea, que cambie totalmente las vueltas. Que consiga de 90 a 100 escaños, o ciento y algo, Ciudadanos, y se queden 40 o 50 el PP, que es lo que ha pasado a otra escala en Cataluña, la inactividad, la dejación de funciones, la desidia, el no gobernar, el la laissez-faire, pues ha hecho que el PP acabe en Cataluña como ha acabado. Y en España va a pasar igual, crisis o no, la crisis desde luego la tenemos ahí, de hecho, de eso creo que hablamos después un poquito con el otro tema, pero lo van a dejar hundir porque no interesa, nos están vendiendo a Ciudadanos. Hay una campaña pro Ciudadanos y eso es lo que nos quieren vender. Publicitan su producto, tienen dinero para ello, otra cosa es de dónde lo sacan, y se lo gastan en una campaña de lavado de cara y de promoción de Albert Rivera en todos los medios, además, nacionales, europeos, vamos, y además de europeos, internacionales. Lo que te has dicho, lo pasean por Estados Unidos, lo pasean por Europa, lo ponen como el niño bonito de la política, entre comillas, liberal de derechas española, con unos tintes muy nacionales que no tiene, que solo nos quieren hacer ver que tiene y no los tiene, y ahí está, lo llevan cogidito de la mano como un niño que va al cole y lo van paseando. Albertito, ¿tú qué? Yo sí, yo también. Lo llevan a Alemania. Albertito, ich liebe dich, te queremos. Y ahí lo llevan paseándose por Europa hasta que consigan lo que quieren, que es acabar entre comillas, pequeño monopolio del PP en cuanto a la política de derechas en España, como han querido hacer, como tú bien has comentado, con Podemos, con la política de izquierdas, ya no tiene el monopolio de la política de izquierdas, ya no lo tiene ni Izquierda Unida, que se ha dejado morir, ni el PSOE, que ahí está el señor Pedro Sánchez, habla alguien de él, nada más dice que memeces. Al señor Pedro Sánchez solo le oigo decir memeces, solo leo artículos en prensa diciendo memeces. Esa persona es la que es la alternativa del PP. Pues está claro que no, abundo en lo que dices, el Podemos lo sacaron para debilitar a ese PSOE que divaga, y exactamente han hecho lo mismo con Ciudadanos, a ese PP que divaga y que no hace, que parece que haga y que no hace, que tiene esas políticas de pantalla, mandando esos pantallazos para que des con el flash de lo que ves en pantalla y no veas lo que hay detrás, lo mismo, le han sacado a Ciudadanos. Son creaciones del régimen del 78 para perpetuarse en el poder en España. Es realmente ridícula toda esta campaña contra Albert Rivera y contra Ciudadanos, ¿no? El Albert primo de Rivera, la ultraderecha de Ciudadanos, los neofalangistas de Ciudadanos, los nacionalistas españoles de Ciudadanos, pero a ver, si de verdad fueran todo eso, estarían siendo promocionados por esta masonería anglosionista cuyo objetivo es la destrucción de las soberanías nacionales. ¿Estaría el señor Juan Luis Cebrián y su periódico El País haciendo unas encuestas ridículas que hasta la izquierda se ríe, hasta la izquierda que es un poquito observadora, se ríe de estas intenciones de votos y ultra exageradas a favor de Ciudadanos? Está clarísimamente, es una campaña de profecía autocumplida, como decía este editorial de antes. Y de verdad, el señor Juan Luis Cebrián, que aquí programa tras programa os estamos enseñando cómo está constantemente declarando que su mayor pánico, su mayor temor, su mayor enemigo es el nacionalismo español, que lo último que quiere es que surja el nacionalismo español, de verdad una persona así estaría promocionando a Ciudadanos si de verdad fuera un partido nacionalista español. Os voy a leer lo que dice Albert Rivera en unas declaraciones al periódico capitalmadrid.com. Perdón. Comenta Albert Rivera, ¿cuál es tu programa para Cataluña? Y contesta, en Cataluña no recuperaría las competencias. Repito, según Albert Rivera, el día que sea presidente no recuperará ninguna competencia. Mantendrá el estado de las autonomías tal y como está. Por supuesto, mantendrá los partidos independentistas y les mantendrá con las mismas competencias que tiene ahora. Lo está ya reconociendo públicamente antes de gobernar. Y comenta, pero usaría la Constitución para impedir el adoctrinamiento en las escuelas y la promoción de la independencia en la televisión pública catalana. Bueno, ¿y eso cómo lo hará, señor Albert Rivera, si no tienes ninguna competencia? ¿Cómo lo vas a impedir? Y aparte me hace gracia estos de Ciudadanos siempre despotricando contra el adoctrinamiento en las escuelas cuando ellos están votando a favor de adoctrinar en todas las escuelas de España la ideología de género, en el feminismo, en el multiculturalismo y en toda la agenda LGTB. Eso no es adoctrinar, casi que es peor incluso lo tuyo, Rivera, que lo de los separatistas. Y luego comenta Rivera que para ganarle la partida a los separatistas se exige un proyecto nacional fuerte que motive, lo que requeriría una reforma constitucional. ¿No lo veis? O sea, ¿no lo veis? 2 + 2, 4. ¿No lo veis? O sea, ya lo está diciendo abiertamente el señor Albert Rivera, que hace falta una reforma constitucional. ¿Será este el precio que pagará el señor Rivera por vender su alma al diablo, que es lo que está haciendo directamente nunca mejor dicho, este señor que hace ese gesto tan raro en las fotos de que se tapa un ojo, se pone la mano dentro de la chaqueta, no sé, igual también ha hecho ese rito en el que se pisotea un crucifijo mientras se adora a Baphomet, el grado 29 de la masonería, creo que es, no sé si el señor Rivera ya ha llegado a ese grado, todavía está en camino, pero bueno, todo indica que van por ahí los tiros. Entonces, ese es el precio, señor Rivera, que tienes que pagar para llegar a la presidencia de España, ser un traidor, hacer una nueva reforma constitucional que balcanice todavía más a España. Igual que el rey Juan Carlos, el precio que tuvo que pagar fue entregar el Sáhara, o el señor Felipe González fue destruir la industria española y enviar a cientos de miles de trabajadores al paro, o el señor Aznar fue firmar el pacto del Majestic e inundar España con millones de inmigrantes, ¿cuál será el precio que tendrá que pagar el señor Rivera a estas élites criminales internacionales? Pues ya veremos, pero me hace gracia que le comparan con Trudeau, con Renzi y con Macron. Ojo, el trío con el que comparan a Rivera. Macron, el chico de los Rothschild en Francia. Trudeau, el primer ministro de Canadá, que está convirtiendo Canadá en Suecia directamente. Canadá está a un paso de convertirse en un desastre multicultural. Y con el señor Renzi, que es un traidor a Italia y a Europa, que ha inundado Italia directamente con cientos de miles de africanos durante los últimos años. La verdad, la que nos espera con este personaje, con esta nueva estafa que es el señor Albert Rivera. Vicente. Pues eso, el que faltaba, ya son 4, ya pueden jugar la partida de Mus en la que eso van cada uno a vilipendiar, porque yo no sé cuál de los 4 va a vilipendiar más a su país y actúa más en contra de lo que es natural y de lo que es propiamente dicho, eso, los intereses de su país, el trabajar políticamente en pro de lo que cree. Bueno, ellos por supuesto trabajan en pro de lo que crees, pero no de lo que es lo que hablamos, es que os están haciendo ver que esa es la progresía liberal de derechas que conviene tanto a Canadá como la que, hablando de Macron y de Renzi, conviene en Europa. No, lo que tiene que hacer, chico, pero si no hace nada y hubo una votación al respecto de lo de la ley de memoria histórica y Ciudadanos simplemente se abstuvo. Sí, vamos, tan de derechas es que no es capaz de hecho, lo habéis visto en internet, esta ley que quieren promover ahora para que se pueda, dentro de lo que es la ley de memoria histórica, para que los recuerdos franquistas que tenga un particular en su casa y esas cosas, que no se pueda hablar de Franco y después oyes a la Carmena que va a un homenaje a 200 no sé cuántos chequistas del Madrid de las checas, que ya casi no nos acordábamos de las atrocidades y barbaridades que cometían con los detenidos en las múltiples checas, porque checas tenía cada partido de los que se pavoneaba, y digo se pavoneaba por Madrid, literal, en la Europa, en la España de la Guerra Civil, los partidos que tenían gente en retaguardia se pavoneaban y chuleaban al personal, a los ciudadanos de Madrid, y al que les apetecía lo metían en una checa, lo torturaban, le hacían... Bah, es triste que se promueva una cosa y se retire la otra. Pues ahí está Ciudadanos, que le ha dado igual ante una la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al respecto de Franco. Se abstiene, no pasa nada. Chico, ¿alguien de verdad con una postura nacional tendría reparos en reconocer que el régimen franquista fue mejor que toda, y perdonadme la expresión, que toda la mierda democrática del 78? Vamos, si eso lo ve cualquiera que coja con un poquito de conocimiento y con ganas de aprender, no con ganas de criticar, que también se puede, con ganas de aprender y de darse cuenta de reconocer las cosas, coges el periodo de la España de Franco, una España estable, con trabajo, el PIB por los suelos, cada vez más turismo, sobre todo en los años 60, el paro por los suelos, como dice Miguel, vamos, una economía boyante, una moneda de la que mandábamos nosotros y devaluábamos cada vez que había un poquito de crisis para poder exportar mejor, que eso que hace cualquier país, lo que hacía, que ya no lo hacen, cualquier país, y comparándola con el régimen democrático, lo que, como bien has dicho, de Felipito Tacatún, de la X en los papeles del GAL, del zanguango del bigote de Aznar, que todos los liberales decían que iba a venir, hasta que nos ha salvado de la crisis socialista. Ese tío lo que ha hecho ha sido llenarse el bolsillo de dinero a expuertas. Es que son dos partidos que deberían ser abolidos, lo vuelvo a decir en el día de hoy, abolidos, tenían que ser prohibidos en España, tenían que hacerlos desaparecer. El PSOE, porque es heredero de lo que es, de la peor España izquierdosa, porque en España hay buena izquierda, y ellos son los herederos de la peor izquierda de España, y el PP, porque arrastrando al cadáver moribundo que fue Alianza Popular, lo destrozó y lo convirtió en la mierda liberaloide que es hoy, vendido al poder masónico y sionista que quiere mandar en España. ¿Eso se puede comparar eso con la España de Franco? Imposible. No le llega ni a la suela de los zapatos. Pero claro, de eso hay que olvidarse. ¿Por qué? Porque ya no es que nos lo recordemos aquí en la duda de vez en cuando. Tanto Manolo como cuando interviene, como nosotros, cuando hablamos un poco de economía de España, es que es impensable no comparar. ¿Cómo no vamos a comparar? Dios mío, es imposible no comparar. Pues no quieren que lo hagamos, no quieren que lo hagáis. Quieren que os olvidéis de la política económica de Franco. Hace poco Paco Torres ha sacado un libro, Franco Socialista. Ya, los criticones, Franco Socialista, o el socialismo de Franco, no recuerdo cuál es el título, pero bueno, la gente solo lee portadas. Pues Paco Torres abunda en la vertiente social de la economía franquista que fue promovida por las figuras de la Falange de las Jons, que tuvieron cierta mano ancha, sobre todo Girón de Velasco, en la época de la posguerra. Costó, por supuesto, porque salíamos no solo de una guerra, sino de una posguerra y de una posguerra europea. Que eso es muy duro. Pues chicos, salimos y en 20 años, tío, en 20 años, en los años 60, solo en 20 años España era una potencia en el mundo. Primera potencia pesquera, séptima potencia mundial, una capacidad exportadora terrible. Y eso es malo, eso es lo que Paco Torres llama la España social de Franco, perdón, hablando de lo que es el régimen. Pues nada, los lectores de portadas ya lo han criticado, Franco socialista, diciendo memeces, tonterías por internet al respecto del libro, cuando es verdad, tiene toda la razón. Las posturas sociales, por mucho que se diga que Franco no era falangista o no tenía ideología, Franco era un general monárquico y era un patriota y era un padrazo, porque era el típico padre que cree que debajo de él todos sus hijos deben vivir de la mejor manera posible y intentaba administrar España como lo haría un buen padre. Y ya está, y esa fue la figura de Francisco Franco, más social, por supuesto, de lo que muchos creen, porque no os están dejando recordarlo. Aquí lo decimos, lo vuelvo a decir muchas veces, hablando del régimen franquista, sobre todo hablamos de esa vertiente social del régimen franquista que la tiene. Y digo, pues Paco Torres ha escrito un librazo que os recomiendo, ahora mismo no tengo la reseña, si no os la daría, para que lo miréis. Y lo busquéis y os preocupéis por él, porque de verdad es un libro que vale la pena. Porque simplemente porque quieren que lo olvidéis. Y como quieren que lo olvidéis, pues nosotros abundamos en que no lo olvidéis, en que lo recordéis. Porque España puede mejorar. Pese a todos estos HDP que están ahora donde están, España puede mejorar. La prueba la tenéis, como ha dicho Miguel antes, con el tema del independentismo catalán. ¿Quién esperaba que salieran a la calle 2 millones de personas con banderas de España, gritando consignas patriotas? No lo esperaba nadie. No lo esperaban ni los que promovían el patriotismo en Cataluña, que ya se han intentado, pues eso, darle la vertiente poniendo al imbécil este del Vargas Llosa saliendo a dar el comunicado. Pues eso, pese a intentar instrumentalizarlo y hacerlo y diluirlo entre la multitud de opiniones que se leen por internet, a la calle en Barcelona salieron casi 2 millones de españoles catalanes, de catalanes españoles defendiendo la españolidad de Cataluña. Y eso es lo que, como ha dicho Miguel antes, despertó y se dieron cuenta, saltaron todas las alarmas, todas las luces rojas, y todo el mundo, todos los que mandan, se acojonaron vivos, y fue cuando salió Felipito a decir las dos tonterías que dijo, intentando encauzar un poco bajo la capa liberaloide de todo el movimiento que estaba. Porque vamos, 2 millones de personas no salen a la calle porque sí, salen porque están hasta las narices, literal. Y fue una demostración de fuerza, de españolidad de Cataluña. Y eso había que diluirlo. ¿Cómo? Pues, ¿quién va a salir? Felipe VI, como Camilo VI, uno a cantar y el otro pues eso, a cantar. Lo que le dicen que cante. Y ahí cantó. Y así ha ocurrido. Y así ocurrirá hasta que no nos demos cuenta de lo que de verdad quieren hacer con nosotros. Ciudadanos, otra pantalla. Ya lo veréis, ya lo veréis. Yo lo tengo muy claro. Paramos un momento y enseguida continuamos con el debate. Pero Estamos aquí otra vez con vosotros. Estos ataques de este anglosionismo mundial contra Serbia, contra España, contra Irak en su momento, y ahora pues se están dirigiendo contra una nación que tampoco obedece órdenes, que la consideran un obstáculo en su plan para Oriente Medio. Esa nación es Siria, y cuando parecía que por fin esa terrorífica guerra que ya dura 7 años estaba llegando a su fin, gracias a la heroica resistencia del pueblo sirio, del ejército sirio, del presidente sirio, con la ayuda de los rusos, los iraníes y los libaneses de Hezbollah, pues parece que este anglosionismo criminal, bajo ningún concepto, puede permitir que la nación siria sea libre. Como ya os comentamos durante la semana pasada, parece que estamos ante un enfrentamiento entre estas élites norteamericanas, anglosionistas. No queremos decir, no llegamos a tanto como para decir que es un enfrentamiento entre buenos y malos, seguramente sea entre malos y peores. Los malos, por así decirlo, es decir, los que tienen algo de bondad, pues estarían apoyando en este momento a Donald Trump, serían la facción más pactista, la que entiende que ante el BRICS, ante este nuevo poder liderado por Rusia y China, pues no pueden ir al choque frontal, porque nos iríamos a la Tercera Guerra Mundial, y la otra facción ya sería la más belicista, la más psicópata, el partido de la guerra total, que está dispuesto a cualquier cosa, y es esta facción la que muy posiblemente esté de nuevo enturbiando y poniendo trabas y poniendo todo tipo de su parte para que la guerra en Siria no se termine y que continúe hasta el final. Leemos en la prensa esta semana que Macron amenaza a Siria: atacaremos si se prueban los ataques químicos. Por otro lado, Rusia advierte de que el frente al-Nusra, es decir, al-Qaeda en Siria, prepara una provocación con armas químicas en Siria. El tema este de las armas químicas es recurrente. Cada vez que parece que el gobierno de Bashar al-Assad está al borde de la victoria, pues automáticamente se lleva a cabo un extrañísimo ataque con armas químicas, al que se culpa al gobierno sirio y que se utiliza como una excusa para atacar o para invadir Siria. Son mentiras recurrentes que propagan estos medios de comunicación, como el New York Times, como esta extraña ONG de los cascos blancos, y aquí en España pues también toda la prensa al servicio del sistema, como el periódico El País del señor Juan Luis Cebrián, y realmente son todos, El Mundo, La Razón, todos se convierten en altavoces de este nuevo orden mundial con sus mentiras. Y luego tenemos que aguantar que nos hablen de las fake news y de las noticias falsas, los mismos que no paran de mentir continuamente. Eso he comentado antes, esas encuestas ridículas del periódico El País encumbrando al partido Ciudadanos hasta los cielos, unas encuestas evidentemente falsas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que hasta hace no demasiado tiempo era este tipo de gente, eran el New York Times, era el Washington Post, era El País, era El Mundo, era la prensa del sistema la que tenía el monopolio 100% de la información. Ahora, con la aparición de Internet, con programas como este, como aquí La Voz de Europa, o ese contrapeso que puede suponer prensa, que tampoco apoyamos del todo, pero bueno, sobre todo en temas como la guerra de Siria, pues Sputnik, Russia Today, etcétera, pues dan una versión alternativa al pensamiento único que hasta hace muy poco daban los medios de comunicación controlados por Estados Unidos y por Israel. ¿Qué puede pasar ahora en Siria? Pues por desgracia parece que las provocaciones de estos anglosionistas buscan represalias rusas, buscan represalias iraníes, y es lo que está pasando. Se ha publicado en prensa un bombardeo que ha matado probablemente a decenas de rusos que estaban apoyando al gobierno sirio. También hemos visto caer extrañamente un avión ruso, también se ha estrellado otro avión iraní. De nuevo, siempre que hay un problema de este tipo en Estados Unidos, tiene lugar un tiroteo extrañísimo como el de Florida, que nos dicen que el FBI seguramente sabía que iba a pasar y que no ha hecho nada por impedirlo, que también nos recuerda siempre a esas, a esos agentes MK Ultra que hacen este tipo de tiroteos bastante extraños. Y bueno, en definitiva, todo indica que vuelve el pesimismo a Siria y que esta guerra que creíamos acabada, pues por desgracia, como dice el ministro de Exteriores sirio, los Estados Unidos, seguramente la facción que Donald Trump no controla, pues tiene pensado estar en Siria, por desgracia, todavía mucho tiempo. Esto no puede ser. Está claro que el establishment sionista no está ganando la guerra de Siria. Entonces hay que atacar a Bashar al-Assad por cualquier otro frente. Y para ello utilizan cualquier modo de guerra sucia y todo lo que se les pueda ocurrir. De hecho, si os acordáis, ya ha ocurrido este ataque de armas químicas que dicen que hizo, que cometió el ejército gubernamental pro-Assad contra las tropas rebeldes, ya se ha producido. ¿Qué ocurre? Pues por lo visto que no calentaron suficientemente el ambiente para que produjera el efecto deseado. ¿Qué están haciendo ahora? Pues a, no sé, a X tiempo vista de la acción, pues bombardear a la opinión pública otra vez con un sentimiento anti-Assad, amenazando, pues eso, con atacar Siria si se produce un nuevo bombardeo químico por parte de las fuerzas occidentales. Pero vamos a ver, un líder como Bashar al-Assad, que tiene el apoyo de su pueblo, el de la mayoría de las fuerzas musulmanas, de los países musulmanes de su alrededor, y si no el apoyo tácito, por lo menos la neutralidad, la jordana, por ejemplo, la iraní, la iraquí, no, Irak combate en el norte contra las fuerzas kurdas, con lo cual tiene cierto apoyo iraquí. Por lo menos están manteniéndose neutrales. ¿Qué quieren hacer? Pues revolver esa opinión pro-Assad, de pro-apoyo a Assad, intentando convertirlo, claro, ¿cómo vais a apoyar a un asesino que dispara armas químicas contra su población? Porque no os recordad que los rebeldes sirios son pueblo sirio que se revela, el pueblo sirio está mayoritariamente con su líder, que es Bashar al-Assad. Y eso lo sabe cualquiera que indague un poco las noticias y se dé cuenta de la verdadera realidad de la guerra de Siria. Y entonces, para que aún haya un poquito de revuelo al respecto, plantan el fantasma del enfrentamiento Irán-Israel. Es que si ocurre que bombardean con armas químicas los sirios, nosotros atacaremos a los sirios, y si se produce una respuesta iraní, habrá una respuesta israelí. Bueno, vamos a ver. ¿Esto a quién aprovecha? Vamos, ¿a quién aprovecha? Directamente a Sion, a Israel, es a quien aprovecha todo este revuelo, porque quien se ve verdaderamente debilitada es Israel en esta guerra que está ocurriendo en su frontera norte, y es así. Acabas de decir tú que Rusia advierte que al-Nusra, que es ni más ni menos que Al-Qaeda en Siria, prepara un atentado con armas químicas. Vamos a ver, ¿quién es de verdad? ¿Quién maneja las armas químicas? Pues el enemigo de Assad. El enemigo de Al-Assad está más claro que el agua. Y quieren hacer ver, ya os digo, calentando el... porque la otra vez no les salió bien, calentando el bombo, como tú has dicho, con fake news. ¿Qué son las fake news? Muy sencillo. Las fake news es todo lo que al sistema no le interese que conozcáis, o que cree opinión, o que pueda llegar a remover un poco vuestras conciencias y os haga pensar de otra manera. ¿Vale? Yo podía calificar de fake news un montón de mentiras y de memeces que leo en internet en contra de al-Assad, en contra de otras de nuestras posturas que mantenemos en el programa, en el Alude, ¿por qué? Porque sí, porque para mí no representan la verdad. Ellos hacen lo mismo, solo que ellos tienen el poder y van a haceros creer que todo aquello que no diga lo que ellos quieren son las fake news. Las fake news las promueve quien las promueve. Las promueve quien manda, quien gobierna, quien tiene las teclas. Todo aquel crítico con el sistema harán ver que son fake news y que hay que dominar. Y por favor, no se puede permitir ese tipo de opiniones en internet. Los twitters alusivos a la defensa heroica del pueblo sirio contra los insurgentes, eso hay que borrarlos. Las posturas anti-israelitas porque Israel nada más que se dedica a... eso tampoco se puede permitir. Esos son Fake news, claro. Eso es lo que dice el sistema, que son las fake news. Y ya nos preparan. El editorial del periódico El Mundo de esta semana directamente decía que Occidente debe apoyar a Israel frente a Irán. Dice El Mundo que los aliados, entre los que se encuentra España, deben ser conscientes de que la seguridad de Israel es la seguridad de Occidente. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué la seguridad de Israel es la seguridad de Occidente? Más aún cuando leemos en Hispan TV que el ejército sirio incauta al Estado Islámico arsenal de misiles israelíes. El ejército sirio ha descubierto en Deir ez-Zor depósitos con grandes cantidades de armas, fusiles, municiones, granadas de mortero, proyectiles de tanques y misiles de fabricación israelí. Directamente esta noticia nos dice que Israel está armando al Estado Islámico. ¿Y este país es el aliado de Occidente? ¿Este país es el que asegura la protección de Occidente? Yo creo que es lo contrario. Yo creo que esta agenda israelí de la guerra perpetua en el norte de África y en el Oriente Medio es la que está haciendo y la que está produciendo esta huida en estampida de cientos de miles de personas, en muchos casos islamistas, que están llegando a Europa provocando todo tipo de problemas, como comenta el alto comisionado de la ONU, que desde Jordania pide a Occidente acoger más refugiados sirios. Y yo me pregunto, ¿por qué solo se lo pide a Occidente? ¿Por qué no se los pide a China, o a Japón, o a Arabia Saudí, o a Israel? O el mundo es muy grande, hay muchos países aparte de los occidentales. ¿Por qué parece que solo Europa y solo Occidente tiene que aceptar refugiados? Y como decía Vicente, para cerrar este tema, las fake news, las noticias falsas que tanto acusan a Rusia. Os lo acabo de comentar, cómo están cayendo constantemente aviones rusos, cómo mueren diplomáticos rusos, cómo son tiroteados por terroristas, cómo aparece el embajador de Rusia en la ONU muerto, todas estas revoluciones de colores antirrusas que son golpes de Estado directamente antirrusos en Ucrania, en Georgia, en Asia Central, toda esta política militar antirrusa que lleva a Estados Unidos en Europa, incluido escudos antimisiles apuntando a Rusia, bloqueos económicos contra Rusia, financiando la oposición interna a Rusia. O sea, lleva 25 años la OTAN y Estados Unidos prácticamente en una guerra de baja intensidad contra Rusia, pero aquí el gran problema del mundo es que el dictador Putin tiene bots en Internet, en Twitter y en Facebook, y que Russia Today y Sputnik dan noticias que a los señores del New York Times no le gustan. Es increíble la respuesta súper tímida que da Putin y Rusia a estos ataques constantes del anglosionismo, y que tengamos que aguantar encima que aquí pues Putin es el belicista, es el agresor, es el expansionista dictador violento, y que poco menos que la OTAN, Estados Unidos e Israel se defienden los pobrecitos de las agresiones del violento Putin. Y bueno, como os comentaba antes, en esta historia que parece que tiene como trasfondo pues echar a Donald Trump directamente de la Casa Blanca, ya os hablamos la semana pasada de esa crisis muy grave, de esas bajadas radicales en la bolsa, que por supuesto son provocadas como todas estas crisis financieras, y bueno, de rebote, ¿puede llegar esto a España? Pues claro que puede llegar, no solo es que pueda llegar, sino que ya está llegando. Cada vez economistas disidentes como Guy de Liébana, por supuesto Roberto Centeno, ya nos están avisando. Guy de Liébana directamente declara que la deuda española es impagable y que el país está en bancarrota. Centeno directamente comenta que es totalmente insostenible la situación de deuda que sufre España, que las pensiones no se van a pagar en muy poco tiempo, que este estafador de Rajoy, que aún tiene la cara de presentarse como un buen gestor económico, cuando ha vaciado, no ha dejado ni un céntimo de la hucha de las pensiones, que lo está pagando todo vía deuda, y que si todavía España sigue funcionando, es a base de machacar a la clase trabajadora, como se ha publicado esta semana en Antena 3, un reportaje de trabajadores de la construcción que directamente están cobrando sueldos fácilmente un 30, un 40, un 50% más bajo de lo que cobraban antes de la crisis. Así se sale de una crisis, así se funciona la economía de un país con salarios de miseria, con endeudamiento masivo y con pensiones que están a punto de poder dejar de ser pagadas. Ya el propio Rajoy está avisando de que la gente empiece a ahorrar para pagarse las pensiones en el futuro, que es la trampa de siempre, es decir, privatizar las pensiones para que los fondos de inversión, los BlackRock y los Blackstone de turno, manejen estos cientos de miles de millones de euros que se mueven en las pensiones. El señor Rajoy, más que un buen gestor económico, ha sido, vamos, el Atila de la economía española, la está arrasando por completo y muy pronto vamos a ver las consecuencias de su política. Mira, yo antes de entrar a comentar el tema, quería hacer una puntualización respecto del tema anterior, ¿en qué postura queda Turquía cuando Estados Unidos apoya a las tropas kurdas en ese posible enfrentamiento Irán-Israel? Todos el mundo sabemos lo que es el Kurdistán y el interés que tienen los kurdos propiamente dichos, por supuesto, en ello, y entonces Turquía, que es declaradamente anticurda, ¿en qué postura queda dentro de la alianza OTAN? ¿Es verdad que Estados Unidos va a dejar de lado Turquía? ¿Es verdad que va a hacer oídos sordos a las peticiones de ayuda turca que tenemos? Nosotros recordad que tenemos misiles desplegados en Turquía, misiles Patriot americanos desplegados en Turquía. ¿Es verdad? ¿Cómo quedará ese país dentro de la geoestrategia de la zona? ¿Cómo quedará? Os lo comento para que lo tengáis un poco en cuenta. Parece que juega a dos bandas, parece que se acerca a Rusia, pero tampoco se sale de la OTAN, sigue queriendo meterse en la Unión Europea. Y una noticia de la red Voltaire directamente ha dicho que Turquía está reclutando a veteranos del Estado Islámico que han huido de Siria para usarlos como mercenarios en su propio beneficio. Ya veremos, pero desde luego la Turquía islamista del señor Erdogan es una auténtica amenaza para Europa. Es una bomba para Europa. Y desde luego la política de la Unión Europea es muy errática respecto a Turquía. Siempre han querido meter a Turquía dentro de Europa. El señor Erdogan, ahí parece que Dios un poco intervenido, salió del armario islamista demasiado pronto, entonces tuvieron que dar marcha atrás en Bruselas, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Quieren meternos a 70 millones de turcos en Europa y están esperando el momento para llevarlo a cabo directamente, Vicente. Pues sí, eso, que recapitulicéis un poco sobre cómo queda el tema turco con todas estas posturas de los políticos de la Unión Europea que nos quieren meter a Turquía con calzador. Ahora mismo Turquía no está en una posición cómoda en esta guerra del Oriente Próximo y nos puede influir en mucho, por lo que estamos comentando. Si es verdad que Turquía queda fuera de las influencias norteamericanas y de la influencia de la Unión Europea y al final, pues eso, no consiguen colarnos como ciudadanos europeos esos 70 millones de turcos, pues creo que mejor, pero no lo tengo muy claro. Hay que seguir los pasos porque este problema de Siria influye más de lo que os pensáis en la política europea, mucho más de lo que pensáis. Y retomando el tema de lo de la crisis que has iniciado tú nada hace un instantillo, pues sí, ¿cómo no se van a quejar? Si yo te lo digo como sindicalista, desde que tengo uso de razón sindical desde unos cuantos años ya en el sindicato al que pertenezco, que yo recuerde, y lo digo desde distintos sectores, ya viene de años atrás que los convenios nacionales que se negocian de los distintos sectores productivos que yo conozco el metal, la seguridad, la construcción, se negocian todos a la baja. Son los convenios colectivos sobre los que se basan las negociaciones de las posteriores, de las empresas con los trabajadores y que forman parte, junto con el Estatuto de los Trabajadores, del marco básico de negociación que tenemos los sindicatos con las empresas para plantear jornadas de trabajo, sueldos, salarios, pluses, incentivos, etcétera, etcétera. Y que yo recuerde de 8, 10, 12 años, 16 años a esta parte, o sea, 4 convenios para acá, se negocian cada 2, cada 4 años, depende de un poco del sector. Cada uno se regula de una manera, pero vamos, de unos años a esta parte, desde el boom de la inmigración, porque acordaos de lo que decimos siempre nosotros en Democracia Nacional, que la inmigración no solo beneficia al patrón, no beneficia al obrero, beneficia al patrón. Y así es, ante el estallido de la invasión de mano de obra, se están negociando todos los convenios a la baja, no se negocia ningún, se negocian sobre el mínimo de los mínimos, o sea, la empresa plantea una subida del tal, y al final se acaba negociando sobre esas subidas mínimas, un punto arriba, un puntito abajo, medio punto arriba, 0,25 décimas. ¿Por qué? Porque no te, entre que los sindicatos no tenemos la afiliación necesaria, y lo digo como lo siento, para poder sentarnos y plantar cara con huelgas verdaderamente efectivas, no con huelgas de pasteleo de las que solo participan los delegados sindicales, no, con huelgas sectoriales como Dios manda, para llevar las reivindicaciones del trabajador, del obrero español, a donde hay que llevarlas y plantarlas y plantar cara a las empresas de cara a esta miseria de sueldos a los que nos tienen metidos. Es algo cíclico de lo que no salimos desde que nos implantaron el IVA y nos cayó encima las reformas, susodichas reformas del IRPF, y además el señor Rajoy, que dijo que los impuestos no los iba a subir, nos ha pegado otro tute al respecto. Ahora comentaremos un poco más puntualmente estas cosas. Nada más que hacemos que perder derechos, poder adquisitivo, representatividad, porque los sindicatos, quieras o no quieras, perdemos esa cara, esa bandera de cara al trabajador de negociadores, la estamos perdiendo, porque sí, la cosa se enquista, no consigues nada, es la pescadilla que se muerde la cola, no tienes afiliación, no tienes fuerza en un sector, el sector se deja llevar, al final no consigues lo que quieres reivindicar porque no tienes fuerza para plantear, etcétera, etcétera. Las huelgas no se plantean, no se consiguen reivindicaciones, no se consigue lo que quieren, el trabajador se desangela, se desencanta, se borra del sindicato, etcétera, etcétera. Y en eso estamos por culpa nuestra propia, de los trabajadores. Yo considero la sindicación obligada del trabajador en su sector. Debería ser de libre sindicación, de libre elegir el sindicato al que perteneces, pero de sindicación obligada, que es como tienen los americanos el sistema de sindicación, por el cual cuando plantean una huelga se para el sector entero, paran el transporte y se para entero el transporte en Estados Unidos, no se mueve una rueda de un camión. ¿Por qué? Porque están todos obligadamente afiliados a un sindicato, y cuando los sindicatos llegan a un acuerdo y dicen que en tal estado se va a parar el transporte, el transporte se para, porque independientemente del sindicato al que tú estés, han llegado al acuerdo de parar. Y así estamos, así tiene que ser. Una fuerza sindical conseguirá que el trabajador pueda reivindicar con fuerza, he dicho con fuerza, no con violencia, las posturas que considera propias de cara a una negociación salarial, a una negociación de convenio, a unas mejoras de las condiciones de trabajo del trabajador en su puesto de trabajo. Y así es. Has comentado antes que dicen que es imposible que se pueda mantener el sistema si no trabajamos más de 67 años. Vamos, es impensable. La frontera de los 67 años se queda corta. Y yo digo, sinvergüenzas, vosotros que trabajáis en el sillón, vosotros a los que os mantenemos, vosotros políticos que vivís del pesebre, que nada más que hacéis que sentar el culo en la poltrona, ¿cómo vais a tener a un trabajador con más de 67 años en su puesto de trabajo? ¿Qué queréis? ¿Que se mate en la obra? ¿Que se duerma al volante? ¿Que se le escape un tiro a un guardia civil y se pegue un tiro en una pierna? Pero vamos, ¿a quién se le ocurre? Además, lo dicen con, se les queda la boca estrecha. Hasta Felipe González, ¿no? Hay que aumentar la vida laboral hasta los 70 años, porque si no este sistema es inviable. ¡Malnacidos! El sistema lo hacéis inviable vosotros, no el trabajador. El trabajador lo mantiene, tanto al sistema como a vosotros. ¿Quién quiere a un anciano trabajar, ver trabajar? ¿Quién quiere ver trabajar a un anciano? Vosotros, mandamases, vendidos, apesebraos, vosotros queréis mantener una fuerza de trabajo con 67 años. Vosotros, si ya se consiguió en esa época franquista que vosotros vilipendiáis el derecho al puesto de trabajo como bien inalienable del ciudadano español, del español de a pie, ¿qué queréis? ¿Prolongarlo? ¿Que le caiga como una condena? ¿Trabajar hasta que no pueda más? ¿Hasta que caiga? ¿Hasta que ya le habéis sacado hasta la sangre de la para que produzca para el país, para que os mantenga la poltrona? ¿Qué pasa, que no sabéis gestionarlo? ¿Abandonado el poder? ¿Cómo suena? Oye, no puedo. Este problema de España, el Partido Popular Socialista Obrero Español, no lo puede gobernar, no lo puedes. Y ya está. ¿Alguien saldrá? ¿Qué pensáis que no hay? ¿Qué pensáis? ¿Tan débiles nos creéis a los españoles? ¿Que pensáis que no hay gente capaz de tirar del carro y de llevarlo donde vosotros no tenéis huevos, no sois capaces de llevarlo? Mandamases, apoltronaos, apesebraos, 67 años, ¿os parecen poco? en una persona produciendo. Además, para poder cobrar la pensión, recuerdo a todos nuestros oyentes que eran 15 años, eran 20 años, eran 25 años y ahora son 35 años de trabajos cotizados para poder tener opción a cobrar una prestación. Por favor, ¿dónde se ha visto semejante robo? ¿Qué quieren? ¿Tener un ejército de ancianos trabajando? Lo que deben de fomentar, perdona Miguel, que querías intervenir, lo que tienen que fomentar es el intercambio generacional. Y por supuesto, una subida de salarios. Porque sin una subida de salarios, el gobierno no cotiza el IRPF suficiente para mantener el sistema. Pero no digan que el sistema lo tiene que mantener una persona trabajando hasta los 70 años. Es que es inviable que esa persona caerá enferma más o no que una persona con 35. Tendrá más bajas por tanto por enfermedad como por accidente, porque sí, porque la persona tiene una degradación natural que con 70 años no está igual que con 35. Y lo que se debe de promover es ese relevo generacional y apretar a quien se debe apretar para que pague los sueldos que debe. Y eso es una reforma laboral como Dios manda, no las tonterías que han planteado unos y otros, tanto el PP-PSOE como en su día Izquierda Unida, que pretendía ni más ni menos que el oro y el moro. No puede ser. Hay que sentarse a la mesa como Dios manda y plantear una reforma laboral en este país de una puñetera vez para que haya un verdadero relevo generacional y no se produzca ese vacío, entre comillas, de poder económico, que dicen que por culpa es que si usted no trabaja hasta los 70 años no se pueden pagar las pensiones. Pero vamos, apesebraos. ¿Pero cómo se os ocurre decir semejante meme? Sí, gente de 70 años trabajando al mismo tiempo que tienen un paro juvenil del 40% elevadísimo, o 4 millones de parados en este momento en España. Yo primero le daría trabajo a toda esa gente que puedan cotizar, y seguramente con esas cotizaciones se pagarán muchísimas pensiones y no hará falta que la gente esté hasta los 70 años trabajando. Pero es que encima dan cifras falsas y manipuladas, dan cifras de proyección de vida que no son reales. Dicen que, claro, es que la jubilación a los 65 años es del año 1919, cuando nadie llegaba a esa edad. Pues en cambio dicen que ahora la gente supera esa edad con mucho, cuando vemos a nuestro alrededor que la gente cae como moscas por temas de enfermedades, de cáncer, que es una auténtica plaga, y ni mucho menos la gente vive tanto como nos quieren hacer creer. Por otra parte, vale, muy bien, en el año 19 la gente se jubilaba a los 65 años y decís que eso se ha quedado obsoleto. Pues perfecto, aplicando también a la jornada laboral de 8 horas que se aplicó el mismo año y que hoy, 100 años después, continúa, cuando la productividad se ha multiplicado, pues no sé la cifra, pero seguramente pues por 1000, fácilmente, vamos, fácilmente. Hoy un trabajador es 1000 veces más productivo que hace 100 años, pero seguimos trabajando 8 horas al día. ¿Por qué? Porque es eso, ¿vale? Porque seguramente tenemos que trabajar y tenemos que competir con el trabajador asiático, porque todos estos señores de Podemos y del PSOE no quieren que haya fronteras, no quieren que haya patrias, no quieren que haya banderas. Pues bueno, estamos disfrutando, entre comillas, del mundo sin fronteras que nos vende esta izquierda masónica y traidora, que tenemos que recibir a millones de personas extranjeras sin cualificación que cobran salarios bajísimos, y al mismo tiempo tenemos que competir con los trabajadores de Asia y de China, de Bangladesh, etcétera. Ese es el mundo sin fronteras que nos presentaban como el mejor de los mundos posibles. Por otro lado, se quejan los empresarios que promueven este alargamiento de la vida laboral del tema demográfico. Y os pregunto, ¿y vosotros qué habéis hecho en los últimos 40 años, aparte de decirnos hace más de 20 años que la solución a todo esto era importar inmigrantes en masa? ¿Ha sido solución de algo importar a toda esta masa, en muchísimos casos improductiva, sin ninguna cualificación, con salarios bajísimos, que cotizan poquísimo o directamente no cotizan nada mientras absorben todo tipo de ayudas sociales? ¿Y qué habéis hecho para subir la natalidad autóctona? ¿Os habéis quejado alguna vez de los millones de bebés abortados? ¿Habéis pedido alguna vez medidas para fomentar la natalidad? ¿Los empresarios de los medios de comunicación audiovisuales, que lleváis 40 años ridiculizando a la familia, la maternidad, la natalidad, si habéis sido vosotros los que habéis colaborado con este proceso? ¿Y ahora de qué os quejáis? Si a veces parece la gente tiene o piensa que un empresario pues es alguien con más inteligencia que la media, seguramente lo sea, pero desde luego en España se están comportando como auténticos gente que no tiene ninguna visión a medio y a largo plazo de lo que les conviene y de la economía que les conviene. ¿Os conviene una España islamizada para vuestro negocio? ¿Una España multicultural con bandas de africanos y de dominicanos campando por las calles? ¿Eso es lo que os conviene para vuestra economía, toda esta tercermundización? Pues en principio un empresario noble y honrado, desde luego, no le conviene en absoluto. Así que, bueno, a ver si ya cambiamos el chip y empezamos a fomentar una economía completamente diferente, porque esta que nos estáis vendiendo nos lleva a la ruina a todos, incluidos a vosotros. Y la crisis resulta que el problema de la crisis, de toda la falta de capitalización de España, de por lo que no se pueden pagar las pensiones, la tenemos nosotros, tenemos que trabajar más. Mira, hasta aquí hay un baile de cifras, y por ejemplo en el tema de los funcionarios, el Instituto Nacional de Estadística dice que hay 900.000 menos de lo que un estudio privado, un estudio particular, al respecto de los funcionarios en el del Estado español, dice que hay. Si ya nos mienten en las cifras. ¿No será que lo insostenible es el sistema que tenemos de gobierno, incluidas los 17 estados de taifas que tenemos en España, que provocan una sangría de recursos de económica para poder mantenerse en ese estatus, para poder tener 17 autonomías? ¿Es preciso que el país se hunda económicamente? Bueno, habrá que salir de ese círculo vicioso y plantar cara de verdad al problema y decir, bueno, señores, en España hay 3,4 millones de funcionarios. Eso es una barbaridad. Y además, oyes a la señora Báñez tan tranquila decir que no sabe cómo afectará esa reforma que quiere proponer el PP-PSOE, porque lo llamo PP-PSOE, lo que quiere proponer ahora a las pensiones futuras. Es que no sabemos cómo está. Bueno, entonces, ¿qué gobernanta es usted? Y digo gobernanta porque la gobernanta es la que manda de la limpieza de un hotel. ¿Qué gobernanta es usted que no sabe, como ministra, como responsable, cuáles van a ser las posibles consecuencias de esa ley que usted quiere que apruebe un gobierno? Pues mira, se lo dice, la OCDE ha hecho un estudio y dice que actualmente el salario, las pensiones son aproximadamente un 83% del salario medio, y con su reforma, serán del 46%, o sea, una pérdida de casi el 50% del poder adquisitivo de una pensión, de una persona que solo tiene su pensión para valerse. No es una persona que busque trabajo, que pueda encontrar trabajo. Si no tengo bastante con un trabajo, me busco algunas orillas en hacer otro. No. Una persona que vive de su pensión. Usted, con esa reforma, que usted no sabe qué resultado da, la OCDE ya nos dice que disminuirá el poder adquisitivo del pensionista en un 46%. Vamos, increíble. Increíble. Y esto es la reforma que nos proponen. Y además, el señor Rajoy se dedica a levantar banderas, a decir esto funciona, estamos saliendo de la crisis, y nos dice que presume de lo que no hace, porque cuando el señor Rajoy habla de que estamos saliendo de la crisis y de la de la recuperación y España, esto no, esto no es así. Vamos a ver, se ha destruido un 12% de clase media en España. Las diferencias económicas entre los españoles cada vez son mayores. Ha obligado a cerrar a cientos de pequeñas y medianas empresas y de autónomos en España. Ha endeudado a España en 1,1 billones. Zapatero 475.000 y Rajoy en 645.000 millones de euros. Según Rajoy, resulta que los euros de antes de la crisis son igual que los de después. Los de 2007 son igual el valor que tenía el euro entonces que al que tiene ahora, 2017. O sea, y que 1,16 millones del Producto Interior Bruto con 509.000 millones de deuda es igual a la misma deuda, porque no la disminuimos, con los intereses la mantenemos casi más o menos igual, y con 1,58 billones de deuda pública a día de hoy. Por favor, la carga fiscal del españolito medio, del españolito currante, el que mantiene con el sudor de su frente y cargado a la chepa el culo de quien le gobierna, ha subido 30 impuestos. Y sigue con ello. El IVA que antes se pagaba el 7%, ahora se paga el 10%. El que se pagaba el 16% se paga el 21%. Y así vamos sumando cosas una detrás de otra que, vamos, tiran por el suelo toda esa recuperación económica que el señor Rajoy dice que tenemos. En el IRPF, además, se han suprimido numerosas deducciones. Por ejemplo, la de adquisición de vivienda. ¿Que quién se haya comprado la vivienda? Yo tengo una vivienda en 2010 y aún me puedo... Pero a partir de ahora, o sea, un chaval joven, una pareja joven que se acaba de casar, que se podría desgravar, como se ha hecho hasta ahora, el que se la compraba hasta el 2010, se lo podía desgravar. Una pequeña cantidad de lo que paga para su vivienda, que os quiero recordar que según la Constitución es un derecho. O sea, que el Estado no nos está regalando nada. Simplemente te está facilitando, y digo facilitando entre comillas, porque es un mínimo lo que te desgravas, o sea, una pequeña ayuda al sueldo de una pareja que se quiere casar y que se compra un piso, haciendo, pues eso, abundando en el tema de que es un derecho constitucional. El gobierno te dice, pues bueno, te desgravas este poquito de IRPF. Pues bueno, ya no te lo desgravas. Además, resumiendo, el salario medio de España en el 2017 fue de 23.106 euros. En 2011, esa renta tributaba un 28%, y ahora tributa un 30%. Está claro, ¿verdad? Ya simplemente de la renta básica ya pagamos un 2% más. El IBI ha subido de media un 71%, y además se prevén catastrazos para este 2018. O sea, antes de que termine la legislatura ya tienen previsto un catastrazo. Vamos a ver, que nos están esquilmando, que no os creáis que estamos saliendo de la crisis. Miguel, sí, yo creo que es así. Está claro, y bueno, ya con esto vamos a dar por terminado el debate de esta semana. Vicente Estarelles, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Un saludo, Vicente, y hasta la próxima. Saludos a todos, y efectivamente, en el momento mis obligaciones familiares me permitan, yo no procuraré no fallar, por supuesto que sí. Pues con esto damos por terminado el debate de esta semana, pero el programa Aquí la Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Sabéis que siempre que tenemos la oportunidad, pues nos gusta cruzar el océano Atlántico y viajar a América, aquel continente que durante tanto tiempo, tantos lazos tuvo con nuestra España y que hoy en día lo sigue teniendo. Hemos hablado con amigos argentinos como el profesor Julio Carlos González, el padre Javier Rabassi, Y bueno, hoy vamos a ir a México, al país mexicano con el que también tantos lazos históricos tenemos. Y para hablar con nosotros de la situación de México y la relación que ha tenido México históricamente con España, está con nosotros Miguel Salinas Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos de La Voz? Aquí La Voz de Europa. Los saludo desde la ciudad de Guadalajara, México, con mucho gusto y un honor estar con ustedes. Miguel nació en la Ciudad de México en el año 75, tiene un currículum enorme, larguísimo, si lo leo todo. La verdad es que estaremos aquí todo el programa, pero bueno, brevemente, es escritor, su último libro es Iglesia Perseguida, Iglesia Verdadera, es analista político, asesora a todo tipo de personas de la iniciativa privada, del ejército, partidos políticos, representantes diplomáticos, representantes religiosos, ha escrito muchísimos artículos, ha hecho un montón de trabajos, ha impartido cursos en infinidad de materias, en geoestrategia, en política, en religión, historia del arte, no solo en México, sino también por Estados Unidos. Es cofundador del Círculo de Periodistas de México, ha sido productor de programas de radio y televisión, colabora en televisión de ámbito nacional mexicana y sobre todo de lo que más vamos a hablar hoy es que es el fundador y director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y además dirige Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Casi nada, Miguel Salinas, coméntanos brevemente en qué consiste este proyecto del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Muy bien, bueno, pues yo desde hace ya 23 años me dedico precisamente a esto que tú hiciste mención, a lo que es la asesoría y análisis político, y como una iniciativa, como una inquietud que tuve con mi esposa hace ya más de 4 años de tener una voz propia, decidimos lanzar de manera electrónica un semanario de análisis político que fuera la voz, digamos, ¿no?, o el análisis hispanoamericano, católico, de los grandes temas que se estaban discutiendo a nivel internacional. Y además lo hicimos con la idea de, no porque hiciera falta información, yo creo que hay una sobresaturación de información, lo que hace falta es la interpretación de esa información. Eso fue lo que nos motivó a fundar este semanario, que durante 3 años fue un semanario y ya el último año, un poquito más, ha sido una publicación quincenal que se ha distinguido precisamente por analizar temas históricos, políticos, económicos, sociales, filosóficos, artísticos, etcétera, desde el punto de vista hispano, de la hispanidad católica, y además, bueno, pues desde la óptica de los últimos tiempos, lo cual le ha dado un aderezo que lo ha convertido en un medio pues muy interesante, digamos, para los analistas internacionales que además colaboran y que nos han, dado una retroalimentación. Gente en muchas partes del mundo lo está recibiendo y como ahora lo tenemos ya también en inglés, pues estamos llegando a gente incluso que no esté limitado a la lengua castellana, ¿no? Ahora pasaremos a hablar del último número de vuestro boletín, pero coméntanos también brevemente, tenemos curiosidad por saber exactamente qué es Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Correcto, bueno, eso fue un proyecto que surgió el año pasado platicando con uno de los comunicadores más destacados que hay aquí en México, que conduce 2 espacios noticiosos de los más vistos y escuchados en todo el país, en Televisa, en la principal televisora de habla hispana a nivel mundial y en un grupo radiofónico, y de ahí surgió la idea de crear un contenido. Porque, bueno, ustedes lo saben perfectamente porque es lo que le da la vuelta al mundo en cuanto a noticias de México, que es una situación ahorita que tenemos terrible. Estamos siendo un ejemplo de lo que no debe ser un país y de lo que no deben de ser sus ciudadanos, ¿no? Entonces, para contrarrestar un poco esta mala imagen que hemos estado teniendo de los últimos años, yo le propuse que rescatáramos la memoria de personajes históricos de nuestro país, históricos y actuales, o sea, que están vivos todavía, para mostrarlos como esos verdaderos ejemplos a los cuales la gente debería de tomar como referencia, no solamente en México, sino además fuera de México, y de ahí surgió la propuesta de este proyecto que empezó siendo cápsulas de radio, después se hizo televisión, y ahorita circula ampliamente en las redes sociales, además de los medios abiertos, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo con la idea de mostrar al mundo lo que realmente es México y su gente, ¿no? y para nosotros en México, pues rescatar, vamos, los personajes de los que yo estoy hablando son personajes desconocidos o personajes olvidados o personajes distorsionados, es decir, personajes históricos a los cuales, digamos, el marxismo cultural le ha dado una interpretación totalmente distinta a como fueron realmente. Entonces nosotros estamos haciendo esa labor no solamente de difusión y rescate, sino también una especie de justicia histórica con estos personajes. Vamos ya al último número de vuestro boletín de información e inteligencia estratégica. La verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención este fenomenal trabajo que habéis hecho, Miguel, porque coincide al 100% con la línea de este programa y que tanto estamos intentando buscar ese nexo, ¿no?, entre Hispanoamérica y España, que tengamos muy claro la realidad de la historia, que está muy lejana de la historia oficial que nos cuentan, y el título pues lo dice todo, ¿no? Es el hispanismo católico contra el protestantismo, dos conceptos y modelos opuestos que pelearon la hegemonía del mundo por 500 años. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la idea básica de este trabajo? Bueno, fíjate que esto surgió de una manera muy curiosa. Esta es una, bueno, nosotros como boletín desde hace ya un par de años, cuando menos o poquito más, abrimos una de las líneas, digamos, de artículos frecuentes, es la de defensa del hispanismo, precisamente como una necesidad de, pues, dar a conocer ante el mundo esa parte también que se desconoce de lo que fueron los aportes de España en Hispanoamérica. Tú sabes que existe una famosa leyenda negra que ha causado estragos terribles en España, y no solamente en España, sino a nivel mundial, porque esa es la versión oficial que se ha creído de lo que fue la llegada, ¿no?, de los españoles a América. Entonces nosotros, desde hace mucho tiempo, tomamos como una de las líneas del boletín aclarar este punto. Entonces, curiosamente, yo tuve esto que tú viste ya escrito y preparado, etcétera, como una edición especial, fue una plática que yo tuve con un amigo muy querido en la Ciudad de México, que él estaba defendiendo el punto de vista precisamente de lo bueno que había sido el modelo anglo-protestante para llevar el progreso a la humanidad. Entonces, a raíz de esa discusión que tuvimos, donde yo argumenté mucho de lo que tú ves escrito, donde yo le presenté cómo realmente durante 500 años se habían enfrentado estos dos modelos y que había sido un desastre para la humanidad el que hubiera triunfado el modelo anglo-protestante, fue que me surgió la idea de dedicar una edición especial de nuestro boletín para abordar este tema ya de manera formal. Entonces, lo que hice con esta edición pues fue realmente aterrizar en texto lo que yo había argumentado, pero sin ninguna preparación, vamos, o sea, fue lo que en ese momento, en una plática de café, surgió en esta discusión, pero que yo dije, ok, hay que aprovechar este tema, que yo creo que puede dar mucho de sí. Efectivamente ha tenido muy buena respuesta y reacción, no solamente en España, sino gente de todo Hispanoamérica, que les ha gustado mucho este trabajo, precisamente porque ha puesto, creo yo, cosas que son evidentes, pero que a lo mejor no se habían presentado de esta manera tan concentrada y tan clara para entender cuál ha sido precisamente el camino que ha llevado a la humanidad durante estos últimos 500 años y que ha definido además el por qué nos encontramos en este momento pues al borde de un precipicio como civilización, que no hubiera sucedido así si el modelo que hubiera logrado imponer su hegemonía hubiera sido el hispanismo católico. Esta guerra casi mundial que enfrentó al Imperio español con el Imperio británico, al que nosotros llamamos más exactamente el Imperio anglo-judío protestante, pues se inicia en el momento en el que los españoles llegan a América y sobre todo en el momento de la ruptura, ¿no?, de la ruptura de la cristiandad, esa ruptura que tuvo lugar en Alemania con Lutero y después en Inglaterra, sobre todo lo que nos afecta más en esta historia, la ruptura de Enrique VIII con Roma, con la Iglesia Católica. Cuéntanos, ¿crees que pudo haber agentes detrás de Enrique VIII que le incitaran a esa ruptura? ¿Hay una historia no oficial de este papel de Enrique VIII en esta ruptura con la cristiandad y en este inicio de la guerra contra España? Yo estoy absolutamente convencido de que así es, porque además el camino, efectivamente tú tocaste el tema clave, el camino judío o la ruta, digamos, judía que salió después de la diáspora, ¿no?, a tomar territorios por todo lo largo del Medio Oriente y de Europa, se había asentado durante algunos siglos en lo que fue Venecia, y de ahí brincó precisamente a Inglaterra. Ahí en Inglaterra, pues, fue de donde se funda, digamos, la masonería. Hay que recordar también un capítulo interesante, que es precisamente cuando los templarios, que yo los he identificado como una operación judía que se sembró dentro de la iglesia, precisamente no por casualidad. Los templarios, una de sus finalidades era tomar el control del dinero que se manejaba en las cruzadas y fundar los primeros bancos. De hecho, bueno, ahí vemos exactamente el mismo esquema como han venido funcionando después las instituciones judías. Cuando se desmonta esta operación, que yo la considero así por parte del Papa y del rey de Francia, los templarios que logran sobrevivir se esconden o se refugian en Escocia, y curiosamente en Escocia apoyan la rebelión de William Wallace, que en ese tiempo encabezaba, contra la dominación inglesa. Pero al ser sofocada esta y al ser tomado el territorio escocés bajo la tutela de la corona británica, estos que llevaron, digamos, la incipiente masonería, o lo que iba a ser la masonería, son absorbidos por el reino inglés. Y entonces ahí se hace una simbiosis que efectivamente empezó a germinar, y ahí fue donde, un par de siglos después, o 150 años después, cuando se presenta este matrimonio entre Catalina de Aragón con Enrique VIII, viene precisamente una reacción como un organismo que reconoce, digamos, como un anticuerpo, ¿no?, algo que le llega extraño. Entonces, efectivamente, un grupo orbitando en torno a Enrique VIII de sus asesores le dijeron que tenía que repudiarla. Yo lo manejo en esta edición de la siguiente forma. De no haber sido así, es decir, si Enrique VIII no hubiera repudiado a Catalina, necesariamente, y ahí es donde viene el parteaguas histórico, Inglaterra hubiera tenido que adoptar el modelo hispanista de civilización, que es totalmente opuesto al modelo angloprotestante judío. ¿Por qué? Porque el modelo hispanista necesariamente implicaba llevar las virtudes cristianas a los territorios a los que estaba descubriendo, no conquistando, sino descubriendo. Y eso implicaba además, al reconocer, como lo hizo la reina Isabel, en cada nativo, la dignidad de hijos de Dios, digamos, o de seres con alma, que eran inmediatamente tomados como súbditos, entonces tenían la dignidad de poder casarse o mezclarse o reproducirse con los españoles, lo cual era obviamente totalmente contrario a la idea judía que ya había sembrado su semilla en Inglaterra. Entonces, si Enrique VIII no hubiera roto su pacto y su matrimonio con Catalina de Aragón, necesariamente Inglaterra hubiera tenido que adoptar el modelo hispanista. ¿Por qué? Porque en ese momento el imperio español era mucho más fuerte y poderoso que el inglés, entonces hubiera tenido que aceptar las condiciones que le estaba imponiendo el imperio español. Esto hubiera sido un cambio absolutamente en la historia de la humanidad. Por eso se lanza al mismo tiempo la ruptura de la iglesia católica como unidad, y al mismo tiempo la ruptura del pacto de Inglaterra con España, que a su vez es la ruptura de Inglaterra con la iglesia católica. No solo llevaron los españoles estas ideas cristianas, sino que también llevaron un gran desarrollo material. Se fundaron universidades en una etapa ya muy temprana, y sobre todo, pues, todo tipo de rutas marítimas, rutas comerciales, no solo entre España y América, también entre España y Asia. Estaban creando un auténtico circuito económico y cultural importantísimo, y este imperio británico o anglosionista, pues evidentemente quería estas riquezas y estas rutas que estaba creando el imperio español. Para eso, pues, este imperio británico, pues, llevó a cabo todo tipo de engaños, de todo tipo de infiltraciones en América para destruir desde dentro. Incluso también, pues, apoyaban a todo tipo de piratas para que destruyeran las embarcaciones españolas, para que destruyeran sus rutas comerciales. Y básicamente, pues, sobre las ruinas de ese imperio español fue sobre el que se construyó este imperio anglosionista del que hoy estamos sufriendo, no solo América, sino el mundo entero, ¿no? Fue una guerra muy larga que duró mucho tiempo y que se puede decir que a través o hasta en ese momento, en ese Tratado de Utrecht, ¿no? Fue el principio del fin, ¿no? Fue el principio de la victoria de estos anglosionistas contra España. Así es, totalmente de acuerdo. Después de este Tratado de Utrecht se funda justamente la masonería en 1717 y esta masonería se pasa directamente todo el siglo XVIII infiltrándose en España para provocar, pues eso, movimientos antiespañoles, movimientos separatistas que acaban formándose pues en aquellos movimientos independentistas de principios del siglo XIX, que muy lejos de lo que os cuentan, Miguel, ahí en América, muy lejos de ser movimientos de liberación nacional, fueron movimientos financiados y promovidos por estos anglosionistas pues para quedarse ellos el territorio. No hubo ninguna independencia real, ¿no? Por supuesto, así es. De hecho, fue arrancar, porque eso fue lo que sucedió, un territorio, vamos, fue una amputación, como yo lo manejo en esta edición, fue una amputación violenta, evidentemente, y dolorosa, que además desangró, como cualquier amputación, digamos, desangró a las dos partes, ¿no? Evidentemente fue una pérdida de la que ya España no se pudo recuperar y Hispanoamérica tampoco. Evidentemente fue algo que nos ha dejado marcados y mutilados, y evidentemente eso era lo que se quería buscar, porque el riesgo más alto, porque efectivamente la raíz de todo esto, de este modelo angloprotestante y del modelo hispanocatólico, pues tiene su raíz en una cuestión fundamental espiritual de conceptos filosóficos que fundó por un lado Cristo, y por el otro lado, pues el judaísmo, que siempre han estado en choque, en confrontación, y evidentemente lo último que iba a permitir Inglaterra y todo el poder que ellos manejaban es que este modelo de civilización humanista, católico, hispanista, fuera la que dominara en todo el mundo, porque implicaría precisamente el arrancar de la faz de la tierra este tipo de prácticas que los han enriquecido tanto, como es la esclavitud, la piratería, la usura y la explotación. Porque es importante mencionar que en América, o sea, siempre se ha mencionado, bueno, es que España llegó y saqueó, ¿no?, los grandes yacimientos de oro, de plata del continente. Bueno, España trajo, claro, la tecnología para hacer la extracción de metales, pero de todo lo que se extrajo, un 80% se quedó en América, porque con eso se construyeron universidades, hospitales, escuelas, catedrales, ciudades, obras de infraestructura, etcétera. O sea, ¿quién las iba a pagar? ¿De dónde se iban a pagar? Bueno, pues de lo mismo que se estaba sacando y se estaba reinvirtiendo en el territorio, cosa que no hacía Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y el 20% se iba, digamos, a lo que era España, como tal, presente para poder sostener lo que era la administración que estaba trayendo los beneficios y los adelantos tecnológicos, científicos, artísticos, pues que se tenían en Europa, ¿no? De hecho, el saqueo real lo llevaron a cabo los británicos durante las independencias, en las que saquearon directamente todos los bancos centrales de América y se llevaron el oro directamente a Londres. O sea que a ver si ya de una vez queda claro quiénes fueron los que realmente saquearon América, que precisamente no fueron los españoles. Miguel, ya que estamos hablando con un mexicano, pues nos gustaría, y ya que estamos hablando también de este imperio anglosionista que por desgracia hoy en día sigue gobernando el mundo, pues nos gustaría saber si a México también hoy en día continúa esta influencia negativa de este imperio a través de este proyecto de la globalización, nuevo orden mundial, marxismo cultural, llamémosle como queramos. ¿Está llegando también a México esta agenda globalista de la ideología de género, del feminismo radical, de la agenda LGTB, toda esta agenda anticristiana? ¿También la tenéis allí, en México? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Claro que ha llegado de una manera muy fuerte, y yo creo que de todo el mundo, y yo me atrevería a decir esto y lo voy a repetir para darle énfasis, de todo el mundo, los dos países que están en la mira de este proyecto de destrucción total son España y México. ¿Por qué? Pues porque nos une una raíz profundamente católica, y de los dos países que son predilectos, además, creo yo, por la providencia, no casualmente, la Virgen María, su primera aparición, aún en vida, se hace precisamente en España, y la que será, digamos, su última, y aquí vamos a entrar un poquito en un tema medio extraño, porque es hablar de la atemporalidad, pero bueno, una aparición que tuvo un momento y un lugar específico en la historia, que fue diciembre de 1531, pero ahí se aparece la imagen de la Virgen triunfante, o sea, la que va a ser la última aparición de la Virgen, y no vamos a entrar en más este tema, porque nos vamos a confundir un poco, pero bueno, la imagen de la Virgen de Guadalupe es el sello distintivo que se abre en España, en la aparición de la Virgen del Pilar, y cierra, digamos, este ciclo mariano en México. Entonces las dos naciones están unidas, y por eso siempre han sido un foco de ataque directo. En México lo estamos viviendo directamente desde hace varias décadas, específicamente desde el asesinato del presidente John F. Kennedy y después de su hermano Robert, que fue el último momento, como yo lo menciono en el artículo, fue el único momento en la historia norteamericana donde se empezó a implementar en el epicentro del protestantismo angloamericano, se empezó a implementar el modelo hispanista, porque lo que quiso hacer John F. Kennedy y su hermano eran llevar ese modelo hispanista, ¿no?, de desarrollo, de compartir el progreso, de apoyar a los demás vecinos, etcétera, y por eso quedó trunco. A partir de ahí, México quedó señalado por el gobierno de Estados Unidos, y específicamente de Richard Nixon, para que se le prohibiera tener acceso al desarrollo. México en la década de los 60 llegó a tener una tasa de desarrollo y de crecimiento increíble. De hecho, se le conoció a un periodo histórico de 30 años, de 1940 a 1970, como el modelo del desarrollo estabilizador, y se conoció en el mundo como el milagro mexicano, porque bueno, lo que se logró de tasas de crecimiento y desarrollo en ese periodo histórico no se había visto en ninguna otra parte del mundo. Y eso fue lo que quiso cortar Estados Unidos, para evitar que una nación católica llegara a un punto de desarrollo tal que llevara este modelo e inundara el resto del continente, y entonces pudiera rivalizar contra Estados Unidos y el modelo angloprotestante sionista. Ahora, después de estas, casi cuarenta y tantos años de dominación y de saqueo descomunal a partir de 1970, en México se ha implementado toda la misma agenda que ustedes están viendo en Europa de marxismo cultural, ideología de género, etcétera. La diferencia, creo yo, es que aquí en México aún tenemos todavía una raíz católica muy profunda, que ha sido el bastión que nos ha defendido para que esto no entre tan de lleno, pero de verdad ha sido una ofensiva violentísima, como la que han tenido contra España, que España también se ha salvado, digamos, de no haber caído totalmente en las garras de esta ideología de género, precisamente por esta profundísima raíz católica, que desgraciadamente, pues, sabemos que va a la baja, pero, pues, es ahí donde tenemos el asidero para no perdernos. México ha sido saqueado brutalmente a través del famoso Tratado de Libre Comercio que firmamos con Canadá y Estados Unidos del 1994 a la fecha, que ahora afortunadamente el presidente Donald Trump está planteando la posibilidad de cancelar, lo que sería de verdad algo maravilloso para nosotros, porque nos ha traído una desgracia tremenda, como se la ha llevado también a sectores importantes de la economía norteamericana. Uno de los pilares de esta economía, de este nuevo orden mundial, es el tráfico de drogas internacional sustentado por esta banca internacional. Aquí en España, Miguel, nos llegan de vez en cuando noticias realmente terroríficas desde México, ¿no? De estos cárteles de la droga que operan en la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo está este tema en este momento? Bueno, hay que remitirnos otra vez al origen, ¿no? El origen del tráfico de estupefacientes es Inglaterra, o sea, en la guerra del opio contra China, ahí es donde empezó este negocio y esta forma de llevar a una nación a la ruina completa y a la esclavitud a su población. Ese es el origen, y desde entonces se ha ido implementando en diferentes lugares. En Colombia, ustedes lo saben muy bien, antes que en México fue el paraíso de la droga y específicamente de la amapola, que se exportaba a Estados Unidos. México durante muchas décadas fue solamente un territorio de paso, ¿no?, de las rutas del narcotráfico. No se consumía droga aquí, ni se producía droga tampoco en México. Simplemente era un territorio por donde cruzaba, tenía que pasar, evidentemente, ya sea por aire, tierra o mar, la droga hacia Estados Unidos. A raíz de que Colombia implementa una serie de medidas para terminar o acabar o sofocar este problema del narcotráfico, la necesidad de consumo norteamericano hace que México entre a suplir ese papel de productor y de exportador directo ya de droga hacia Estados Unidos. Esto pasó en la década de los 90, o sea, en los últimos prácticamente 30 años. A partir de ese momento, México se convirtió en un territorio donde se toleró ya la producción y el comercio de droga. Sin embargo, fue prácticamente a raíz, al inicio de este siglo, que México se convirtió además en un país consumidor de droga, ya no solamente productor y exportador, sino también consumidor. Y conforme fue creciendo la demanda y el gobierno fue, bueno, al principio el gobierno de México fue como un tolerador de este negocio, y además el gobierno mexicano daba órdenes y líneas a los cárteles de narcotráfico sobre qué territorios les correspondía a cada uno para que no entraran en conflicto. A partir de, digamos, del año 2000, se libera, porque el gobierno entra, o sea, los gobernantes entran a tomar parte del negocio, y entonces se busca, se libera totalmente el negocio, y todos los grupos de narcotraficantes empiezan a disputar las diferentes plazas, o sea, las ciudades y los comercios. Esto se agrava de manera exponencial a partir del año 2007, cuando entra Felipe Calderón, porque él toma la idea equivocada de atacar al narcotráfico con el ejército, lo cual como idea y como proyecto pues es, digamos, bueno, pero con una estrategia totalmente equivocada. Entonces manda al ejército simplemente a tratar de acabar con un negocio cuyo origen y necesidad está en Estados Unidos. Entonces, del mismo gobierno norteamericano venían, pues a través de toda la red que existe en la frontera sur de Estados Unidos, de venta de armas indiscriminadamente, pues de ahí venían todas las armas para nutrir a los ejércitos de sicarios y de las fuerzas de narcotráfico en México. Lo que estamos viendo actualmente es precisamente una descomposición completa de cómo el gobierno no solamente permitió, toleró y ahora quedó totalmente rebasado por estas fuerzas violentas que se están disputando territorios enteros. Y todas esas noticias que ustedes ven terroríficas, que las ven a 10.000 kilómetros de distancia, pues nosotros las estamos viendo aquí en nuestras calles directamente, ¿no? O sea, escenas de verdad dantescas de una violencia que ni siquiera en las guerras se ven, ¿no? Esto es una violencia absolutamente diabólica. O sea, estamos pasando realmente en México por una situación como no se había visto nunca y de la cual esperamos pronto poder salir, pero solamente lo vamos a lograr con la gracia de Dios, porque con fuerzas humanas de verdad que la vemos muy complicada. Estamos ya terminando, Miguel, pero brevemente hay una pregunta que tenemos que hacerte. Aunque parezca mentira, parece que directamente uno de estos agentes de este nuevo orden mundial es directamente el Papa de la Iglesia Católica, que tiene un comportamiento, la verdad es que más que extraño. ¿Qué opinas del actual Papa? Bueno, yo sinceramente no tengo una buena impresión, ¿no?, de Jorge Mario Bergoglio. Hemos documentado en muchísimos artículos desde el año 2013, o sea, hace 4 años ya, la forma irregular en la que llegó al poder. Nosotros hemos cuestionado su legitimidad, pero independientemente de eso, del origen, su proceder es totalmente errático y contrario incluso a lo que ha sido la doctrina, el evangelio, el magisterio, y para nosotros evidentemente no es una figura, digamos, de confiable para liderar la iglesia. Sabemos que está totalmente plegado efectivamente a las ideas y a las políticas del nuevo orden mundial, al comunismo, a la teología de la liberación, que aquí también en América ha causado estragos tremendos. Entonces, nosotros de verdad lo vemos con muchísima desconfianza y sabemos que está cometiendo cosas terribles que nosotros hemos pues denunciado en muchos artículos en el boletín, y nos ha costado evidentemente muchas críticas y ataques de católicos que nos consideran como que somos nosotros los heréticos por señalar estos fallos y errores que está cometiendo Francisco, ¿no? Nosotros también esperamos y confiamos en la providencia de que él pueda rectificar el rumbo, pero yo creo que no lo va a hacer porque está él actuando de manera deliberada, no está actuando porque esté confundido, porque esté mal asesorado, sino porque de verdad está actuando de manera deliberada en favor del mal. Son palabras muy duras, pero hay que decirlas, porque si no las decimos, nos convertimos en cómplices. Pues Miguel Salinas Chávez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en España, con Aquí la Voz de Europa. La verdad es que interesantísimo todo lo que nos has contado y desde luego te animamos a que sigas con este magnífico trabajo que estás haciendo. A partir de ahora, Aquí la Voz de Europa es tu programa para lo que quieras, y un saludo para ti, para tu gente y para todo México, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, amigos. Yo también los felicito por la labor extraordinaria que están haciendo, no solamente política, sino además de difusión de todas estas ideas. Y les dejo simplemente como un postre que estamos preparando algunos proyectos que les van a resultar muy interesantes para España, que la estamos desarrollando y que yo creo que en las próximas semanas ya los tendremos trabajando, y yo sé que van a ser buenas noticias para ustedes. Así que les doy esta primicia. Me siento muy honrado de que me hayan invitado, me siento de verdad muy contento de ser parte de su equipo, y yo espero que me inviten cuando consideren que hay algún tema que deseen tratar. Yo estaré siempre encantado y a sus órdenes para hablar ante los micrófonos de Aquí la Voz de Europa. Desde luego, Miguel Salinas, que seguro que seguiremos contando contigo. Un saludo, Miguel, y hasta la próxima. Gracias, saludos a ustedes también. Hasta la próxima. Historia de la Reconquista. En 1252 sube al trono de Castilla, con 31 años de edad, Alfonso X, conocido con el sobrenombre de El Sabio, aunque este apelativo se refiere a su hacer en el ámbito cultural, ya que en el ámbito de gobierno no fue un dechado de virtudes precisamente. Comenzó su reinado con una devaluación de la moneda, lo que provocó una subida notable de los precios. Tuvo que desechar la idea de llevar la guerra al norte de África por la negativa del rey portugués a entregarle el territorio del Algarve que le había dado Sancho II de Portugal por la ayuda que le había prestado para recuperar su trono. Solo la intervención del Papa evitó la guerra entre Castilla y Portugal. En el acuerdo, el Algarve pasó a ser un feudo castellano. También concertaron la boda del monarca portugués con una hija bastarda de Alfonso, quien poco tiempo después del enlace le regaló alegremente el Algarve a su hija. También tuvo un enfrentamiento con su suegro, Jaime I de Aragón, ya que este había dado refugio en su reino a don Diego López de Haro, que tenía disputas con el rey, y acogió también a Enrique, hermano de Alfonso X, después de que este se hubiera sublevado en Andalucía. A partir de 1256, Alfonso X se centra en intentar conseguir la corona imperial vacante tras la muerte de Federico III. Lo estuvo intentando durante 12 años, gastando los recursos que no tenía y obligándole a devaluar de nuevo la ley de las monedas y poner nuevos impuestos, lo que llevó a la nobleza a sublevarse y a pedir ayuda al rey aragonés, aunque éste se las negó. Este hecho también lo aprovecharon los musulmanes que se sublevaron en diferentes poblaciones de Murcia y Andalucía. Alfonso pidió ayuda a Jaime I para recuperar Murcia mientras él se centraba en ir sofocando las rebeliones andaluzas. Logró acabar con ellas en 1266, obligando a Granada a pagar 250.000 maravedíes anuales. El rey aragonés devolvió al castellano, ya pacificada, Murcia, firmando así la concordia entre ambos. En 1275, mientras Alfonso estaba en Aviñón entrevistándose con el Papa por su candidatura al imperio, los benimerines, de acuerdo con los granadinos, desembarcaron en Algeciras. Fernando, el primogénito de Alfonso, parte desde Burgos al frente del ejército castellano, pero fallece en tierras de Ciudad Real. Le relevan el mando su hermano Sancho, quien avanza rápidamente hasta Sevilla, prepara una armada y ordena que se dirijan al estrecho para impedir el abastecimiento de las tropas invasoras. Los benimerines, temerosos de quedar aislados, antes de que llegara la armada castellana, reembarcaron poniendo rumbo a Marruecos. El éxito militar de Sancho hizo que se complicase la sucesión al trono, ya que la nueva legislación redactada por Alfonso dictaba que el sucesor debían ser los hijos del primogénito tras la muerte de este. Alfonso, tibio en sus decisiones, como durante todo su reinado, planteó volver a dividir el reino, pero Castilla y Sancho se negaron. Alfonso desheredó a su hijo y provocó la guerra civil en Castilla, lo que obligó al rey a pedir préstamos al emir de Marruecos, enviando su propia corona como prenda. Estaba recluido en la ciudad de Sevilla, solo y abandonado por todos y sin recursos económicos, moría Alfonso en 1284 en esta ciudad. Fue enterrado junto con su padre. Tras su muerte, nadie quiso continuar la guerra y el reino se pacificó. La labor cultural por la que se le ha dado el sobrenombre de El Sabio fue notable. Impulsó la Escuela de Traductores de Toledo, compuso las Cánticas a Santa María, escribió una historia de España, compiló las leyes de las siete partidas y el Fuero Real de Castilla, así como una obra astronómica, las Tablas Alfonsíes. A Alfonso X el Sabio le sucedió su hijo Sancho IV el Bravo. En Aragón, Pedro III empieza a gobernar en 1276, tras la muerte de su padre, Jaime I el Conquistador. Su hermano, Jaime II, reinó sobre Mallorca y el Rosellón tras la perdición del reino. Pedro III fue coronado rey en la Seo de Zaragoza por el arzobispo de Tarragona. En ese mismo acto, rompió el vasallaje a la Iglesia, declarando que sus sucesores podrían ser coronados en cualquier ciudad y por manos de cualquier obispo de Aragón, proclamando: "No recibo la corona del arzobispo en nombre de la Iglesia romana, ni por ella ni contra ella". Su primera acción militar fue la de sofocar las revueltas de los mudéjares valencianos. Para sufragar esta campaña, Pedro exigió el cobro del volvatge en Cataluña sin la aprobación previa de las Cortes. Esto lo utilizaron los nobles para rebelarse contra el monarca. Pedro III no se achicó y en 1280 aplastó la rebelión, castigándoles con la pérdida de sus bienes. Pero las necesidades de dinero hizo que negociara con ellos para que le financiaran la campaña de Sicilia. Recordemos que el reino de Aragón había terminado con la reconquista de los territorios hispanos que, según sus tratados con Castilla, se habían asignado, por lo que después de esto puso sus objetivos en expandirse por el Mediterráneo. En 1281 firmaba un acuerdo con Castilla por el que unían sus fuerzas para combatir a los franceses, lo que facilitaba la intervención de Pedro III en Sicilia, con la que estaba ligados por lazos de parentesco. Su esposa Constanza era hija del depuesto regente de Sicilia. Empezó el aragonés a alentar el levantamiento de los sicilianos contra los franceses, que reclamaban el trono para Carlos d'Anjou. El 1 de marzo de 1282... estalla en Sicilia las llamadas Vísperas Sicilianas, donde al grito de "¡Mueran los franceses!" pasaron a cuchillo a los franceses que había en Palermo, extendiéndose la revuelta a Taormina y Mesina. El 3 de junio... parte una flota aragonesa hacia el puerto argelino de Alcoil, donde Pedro III recibe a una embajada siciliana que le demanda auxilio. El 30 de agosto de 1282 atracan en Trapani, en la isla de Sicilia, y se dirige por tierra a Mesina, que estaba cercada por los franceses, mientras la flota aragonesa derrota a la francesa en Nicotera. Pedro III fue recibido triunfalmente como rey de Sicilia. Un año después, Roger de Lauria conquista Malta para Aragón, con lo que este reino controlaba varios puntos importantes del Mediterráneo. La conquista de Sicilia no sentó nada bien al Papa Martín IV, que era francés, y excomulgó a Pedro III, negando además su legitimidad y dándosela a los franceses, lo que provocó de nuevo la guerra. En 1284, Roger de Lauria derrota en el Golfo de Nápoles a una armada francesa mandada por el hijo de Carlos d'Anjou, cayendo este prisionero. El rey francés respondió invadiendo el Valle de Arán y poniendo cerco a Gerona, que logró tomar. La rápida intervención de la flota al mando de Roger de Lauria les cortó los suministros a los invasores y derrotó a otra flota francesa en el Golfo de Rosas. Cuando el ejército francés se retiraba, fue derrotado en el paso de Col de Panisar.